En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos, estamos en la sintonía de Onda Cero, hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica, les pide algo en redacción. Silvia Casasola en la codirección. Y como todas las noches, de los domingos a los lunes, información, actualidad, secciones y también entretenimiento. Los titulares vienen a continuación. Y antes de continuar, os recordamos cuál es nuestro hashtag, nuestra etiqueta. En Twitter todos podéis participar con Almohadilla Rosa Vientos. Y un día verdaderamente tremendo. Lo que ha ocurrido en Orlando, en Estados Unidos, ha sido una auténtica desgracia, un ataque. La intolerancia ha hecho, ha hecho su aparición, ha sido tremendo y terrible. Qué bien viene esta noticia, porque Manuel Carvellal, hay que recordar a la gente la historia. Y en la historia está la verdad, es una historia hermosa que nos dice que el ejército más poderoso de todos los tiempos, el ejército que cambió la historia, era un ejército de homosexuales. Casualmente, esta semana César Cervera ha publicado un artículo interesantísimo recordando la historia del batallón sagrado de Tebas, que merece la pena ser recordada hoy. Y también merecerá la pena saber por qué las creencias y por qué la creencia en la brujería influye, Juanjo Sánchez Oro, por qué influye en la economía. Hola, buenas noches. Pues sí, es un estudio muy interesante, un estudio estadístico que acaba de realizar un economista de la Universidad Americana en Washington, y lo que él trata de valorar es si realmente la brujería de alguna manera impacta en la economía de los países africanos. Y la conclusión es que efectivamente incide y de una manera muy interesante. Era una auténtica Atlántida, unía al Reino Unido, las Islas Británicas con el continente, se llamaba Doggerlands. Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, la verdad es que esto nos lleva a pensar cuántas veces nos llenamos la boca hablando de la Atlántida y posiblemente no nos damos cuenta de que inconscientemente estamos ninguneando otras historias que quién sabe fueron más reales y quién sabe si fueron claves para que el mito platónico cobrase forma. Gazus Clay cambió su nombre por Mohamed Ali, es una leyenda, uno de los deportistas más importantes de todos los tiempos, ha fallecido esta semana y tiene una historia que vamos a recordar con Miguel Pedrero. Dice Cassius Clay, dice Mohamed Ali, que vio dos ovnis. Sí, es un personaje absolutamente interesante, no solamente tiene su trascendencia deportiva, sino también política y social. Era muy aficionado, por cierto, Manuel, a la magia y los trucos de cartas, y además fue testigo de ovnis en varias ocasiones, y en una de ellas vivió un encuentro cercano con otros testigos. Algo parecido a los Oscar, los premios a los mejores inventos europeos, Silvia Casasola. Pues sí, se acaban de conceder los premios a las mentes más innovadoras de Europa. Y bien dice, les llaman los Oscar de los inventos. Luego os cuento cuáles han sido, pero tienen mucho que ver con la salud y también con los vehículos. Hablaremos de las brujas de Salem en los ecos del pasado con Laura Falcolara, del fútbol chino, del origen del fútbol. Hablamos de algo que ocurrió hace más de 2000 años con Javier Sanz en Historias de la Historia. Y Alex Fidalgo en la era digital nos va a responder a una cuestión, a una pregunta que muchas veces nos hemos formulado. ¿El micrófono de nuestro teléfono nos sirve o puede servir a otros para que seamos espiados. Muy buenas noches, Bruno. Da miedo, ¿eh? Esto es lo que dice un estudio de la Universidad de Florida que asegura que Facebook espía las conversaciones de los usuarios para enviarles publicidad personalizada. ¿Qué tiene que decir Mark Zuckerberg de todo esto? Os lo cuento en la era digital. Y nos dice Jesús Abel en Twitter, ya sabéis, almohadilla Rosa Vientos, aquí estoy escuchando La Rosa de los Vientos, mientras estudio para las oposiciones del próximo fin de semana. Deseadme suerte. Bueno, pues desde aquí toda la suerte del mundo a ti y a todos los que nos escuchan y todos los que participan con almohadilla Rosa Vientos en Twitter y todos los que nos están escuchando en La Rosa de los Vientos, programa que comienza ya mismo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Pues ya están todos nuestros contertulios aquí sentados junto a nosotros, ya los habéis oído. Como decimos, la noche pasada fue una noche tremenda en Orlando, en Florida. Hay muchos comentarios que hacer, muchas cosas que vienen a la mente. Todos son condenas, todo es desprecio por quienes fomentan la homofobia desde el lugar que sea. Manuel Carvellal, y estas noticias vienen bien, viene bien que se recuerden y viene bien citarlas y recordarlas. Es nuestra forma un poquito de acordarnos y de homenajear a las víctimas de esta noche pasada en Orlando. Esta semana se produjeron dos noticias relacionadas con la comunidad homosexual que a mí me han llamado mucho la atención. Una, evidentemente, es la primera página de todos los informativos, la matanza de que se ha producido hace muy poco tiempo. Pero hace un par de días se resolvía desafortunadamente la desaparición de dos jóvenes de 13 años en Michoacán, en México, dos niñas, Mariana y Leslie, que habían desaparecido después de 72 horas de búsqueda por parte de las autoridades policiales locales. Las encontraron, habían decidido quitarse la vida juntas. Las fotos son terribles, colgándose de la misma soga, además elaborando un suicidio ritual que anunciaron previamente en las redes sociales, porque sus familias no aceptaban su condición de lesbianas, de homosexuales, ¿no? Y cada vez hay más noticias relacionadas con ataques, agresiones a la comunidad gay en distintos países. Parece un misterio incomprensible que en el año 2016 todavía siga existiendo esa homofobia. Y esta semana, curiosamente, se publicaba un artículo de César Cervera sobre uno de los episodios más sorprendentes de la historia, militar, y es el referente al Batallón Sagrado de Tebas. El Batallón Sagrado de Tebas era una unidad militar de élite que aparece por primera ocasión en la Batalla de Tejira y que fue fundado por el aristócrata tebano Górgidas, que decidió que podía ser especialmente operativos una unidad de guerreros compuesta exclusivamente por parejas homosexuales. Esto, además, Plutarco lo desarrolló mucho en sus escritos, porque había razones para pensar por qué podían ser especialmente eficientes esa unidad de élite compuesta por homosexuales, por parejas homosexuales, que salieron victoriosas de prácticamente todos sus combates, que suponen una especie de anomalía en la historia militar griega y que no conocieron la derrota hasta el año 338 a.C., en la batalla de Queronea, donde fueron el único que pudo derrotarlos fue nada más y nada menos que Alejandro Magno y su padre, del que ya hablamos precisamente creo que la semana pasada en la tertulia. ¿Y por qué sentido tenía esto de un grupo de élite, una unidad de guerreros de élite compuesta por homosexuales? Aquí hay una paradoja moral que a mí me ha sorprendido al estar leyendo información sobre este Batallón Sagrado de Tebas, y es que en la antigua Grecia, a pesar de que se contemplaba con rechazo, se repudiaba las relaciones homosexuales entre adultos de cierta edad, se consentían e incluso se fomentaban las relaciones homosexuales entre adultos y sus discípulos, lo que hoy en día sería realmente paradójico, ¿no? Un efebo. Exacto. No, hoy en día nos parecería algo más reprobable, sin embargo, en aquellos tiempos era lo que se consideraba acorde a la moral en Grecia de la época. Y Plutarco hace unas reflexiones muy interesantes cuando escribe sobre el batallón sagrado de Tebas, porque digamos que él razona que en el campo de combate, en el campo de batalla, el hecho de combatir codo a codo, mano a mano, entre el maestro y su discípulo, entre los que además hay una relación afectiva o una relación sentimental, eso les dotaría de un arrojo, de una fuerza especial para intentar proteger a esa persona amada que está combatiendo a su lado. En el caso de que uno de ellos cayese herido, por ejemplo, razona Plutarco, el superviviente iba a defender con mucho más arrojo y con mucha más gallardía y valentía el cadáver de su amado o si estaba herido, que si fuese simplemente un compañero de armas. O sea, hace una serie de razonamientos verdaderamente curiosos. A mí me ha sorprendido mucho los escritos de Plutarco en este sentido, pero lo cierto es que el batallón sagrado de Tebas se convirtió en algo tremendamente legendario, e incluso en esa batalla en la que Plutarco dice que murieron 300, los 300 miembros del batallón, según los restos que se encontraron y otros autores, murieron aproximadamente 240, el resto quedarían heridos y prisioneros, pero hasta el mismo rey de Macedonia obliga a sus hombres a mostrar respeto ante el valor y arrojo que habían demostrado aquel batallón sagrado compuesto exclusivamente por homosexuales. O sea, que todos esos machotes homófobos saturados de testosterona que dicen las cosas que dicen deberían conocer un poco más la historia para valorar de otra manera. No, en la mitología, no sé si recordaréis que también está esa escena, y además lo ponen en la película de la guerra de Troya, en que Aquiles le pasa eso. Se pone violentísimo cuando se hace pasar por él y uno de sus amantes, que además forma parte de su ejército, que es Patroclo, pues es abatido, cae muerto, y entonces él es cuando venga y hace el duelo con Héctor. El mismo Alejandro combatía con uno de sus amantes. Sí, exactamente. Y de hecho su padre, que estuvo prisionero en Tebas durante un tiempo, en su juventud, aprendió, y es una de las paradojas de la historia, aprendió muchas de las técnicas de combate y las técnicas de guerra de los tebanos, y al final, curiosamente, las utilizó contra ellos y fue el único que pudo vencer al batallón sagrado de Tebas. La verdad es que las últimas noticias que nos hablan de cómo el autor, un estadounidense de 29 años, había jurado lealtad, al parecer, al ISIS, pero sea lo que sea, haya pasado lo que haya pasado, sea cual sea el origen, es un atentado, es un ataque homófobo, sea de donde sea y venga de donde venga, es un atentado homófobo lo que ha ocurrido, y con eso debemos quedarnos, ¿no? Porque la gente va a discutir otras cosas. El mensaje me parece deleznable, el que hoy ha distribuido en las redes sociales un personaje como Donald Trump. Hay que recordar que la mayor parte de las víctimas son latinos, son hispanos. Eso también hay que recordarlo. Son inmigrantes en los Estados Unidos, como eran los padres del asesino. No, y los antepasados de Trump también eran emigrantes. Exactamente. Sí, exactamente. O sea, todos. Aquí se olvidan, todos menos los nativos americanos. Claro. No, yo sí que quería decir un poco, porque yo entiendo este tipo de noticias que hablan del batallón sagrado de Tebas, pero también entiendo porque es una manera, como tú dices, de mirar al pasado y ver que determinadas conductas sexuales pues no tienen, o sea, están cargadas, rodeadas de prejuicios que corresponden al mundo moderno. Pero también hay que tener cuidado, porque yo no sé hasta qué punto realmente un miembro de un colectivo LGTB, ¿no?, de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, se identificaría realmente con la manera de ejercer la homosexualidad que había en Grecia. Por eso decía que me parece una paradoja moral que en aquel tiempo se considerase... Por una razón. Primero, porque tú lo has señalado, ¿no?, que estaban, hasta donde yo sé, porque también hay muchos estudios ahora mismo de estudios de esto, de género en el mundo antiguo, y se van renovando con gran rapidez, pero hasta donde yo sé, lo que ocurre es que, tú lo has indicado, estaban muy estereotipados ese tipo de relación. Estamos hablando siempre de un adulto y un joven que tiene que estar ya en edad de pubertad, no cogían a niños, eran ya a partir de los 15, entre los 15 y 18 años. Había una relación que era la relación de... De los 15 y 18 años, no sé yo si se alejan mucho de la niñez, ¿eh? Bueno, pero en esa época... Que es la pubertad, o sea, y ten en cuenta también la vida que... La tasa de vida que tenían en esa época, ¿no? La longevidad. Pero lo que quiero decir es que eso formaba parte del ideal que ellos tenían de educación, de lo que era la paideia griega, que entonces tú tenías la idea de el maestro y el discípulo, y los dos buscaban un poco la admiración del otro. Y eso es lo que un poco se aplica en este contexto. Pero lo que había profundamente en ese tipo de relación, y es lo que no se suele decir, era una profunda misoginia. O sea, era la exaltación de la virilidad y del varón por encima de la mujer. Exactamente. Entonces, eso, por eso te digo, yo no sé, los gays de hoy en día no están en eso. O sea, los ideales de todo este tipo de colectivos no está a reivindicar ni mucho menos esa idea, no esa distancia. Eso espero. No, hombre, evidentemente. Los colectivos LGTB no defienden eso, ni mucho menos, ¿no? La misoginia. Entonces, por eso digo que este tipo de cosas hay que entenderlo así, que es lo mismo que se exalta esa virilidad extrema, lo tienes en un montón de en los marines americanos, en la Legión Española, es decir, buscan eso también. No llegan a ese grado de práctica sexual, que tampoco ellos en el mundo griego buscaban esa idea de carnal. Ellos lo que buscan es una exaltación también ideal, que luego también hay lo carnal, pero buscan sobre todo esa idea de el maestro y el discípulo. Esa enseñanza, ¿no? La experiencia frente a la juventud, la admiración mutua, la emulación, y que eso se tiene que quedar reflejado en el campo de batalla también. Por eso se trenzan esos lazos. Pero esa también, esa misma idea de virilidad y de que la mujer no puede estar ni en un regimiento militar porque esto es cosa de hombres, ¿no? De hecho, entonces, mucho cuidado porque estas noticias que hablan de la homosexualidad en el mundo griego llevan también esa otra historia que hablamos, ¿no? La misoginia muy marcada, una sociedad griega que era absolutamente misógina. Y hoy en día en los ejércitos también se lleva fatal el tema de la homosexualidad. Se lleva fatal. Sí, sin embargo, cada vez hay más unidades de élite compuestas por mujeres, en algunos países íntegramente por mujeres, que no tienen nada que envidiar ni a los marines, ni a la legión, ni a nada. Pero es cierto que cuando echamos la vista atrás en la historia, a mí me parece sorprendente que hay una serie de cosas que consideramos morales, éticas, en la actualidad y que en otro tiempo se contemplaban de otra forma o incluso en este mismo tiempo en otras partes del mundo. Al final lo que es lícito, ilícito, pecado, virtud, moral o inmoral, a veces es cuestión de en qué momento de la historia naces y dónde te educas. Lorenzo Fernández, la Atlántida Británica, cuéntanos. No, quería añadir simplemente brevemente a lo que estaban comentando aquí los compañeros y la compañera, pues que cómo me gustan los textos de Cervera, de César Cervera. Os recomiendo el blog que lleva unapicaenflandes.es porque merece la pena. La verdad es que está dando una vuelta a la forma de redactar la historia, está sacando temas tremendamente interesantes y el que tú traes esta noche a mí me parece que es un gran ejemplo de lo que este muchacho, porque es un periodista muy joven, está haciendo. Así que mi recomendación, pues eso, a seguir a César Cervera. ¿Qué me preguntabas? ¿Por qué? Por la Atlántida Británica, venga. Vale. Doggerland. Pues la verdad es que comenzábamos, ¿no?, la tertulia diciendo que da la sensación de que hay muchas historias quizás con más sustancia, con más argumentos, con más nombres y apellidos, ¿no?, que de una forma u otra se han visto ninguneados por ese gran mito, por esa gran leyenda que es la Atlántida, ¿no? Y posiblemente tendrían más elementos a favor para, en un momento determinado, haber servido como base de argumentación, como base argumentativa para que Platón, o que no hubiera sido, me da igual, hubiera podido crear ese mito. Porque partimos de la idea, y yo creo que en esta mesa casi todos estamos de acuerdo en ello, de que los mitos sirven para eso, ¿no?, para ver que detrás puede haber algo real, ¿no? Bueno, pues en este caso vamos a dejar a un lado esa Atlántida egipcia, por ejemplo, Keftiu, era una de las la más conocida, o el Gifa de los Rapanui, de los que hemos hablado en alguna ocasión, o también el Aslan Maya o el Atlántico de los Aymara, pero hay que decir que de lo que no hay duda es de que hasta hace aproximadamente 6.500 años, y en el debate que tuvimos Juanjo y yo hace unas semanas, pues ahí salió esa fecha, ¿no?, como una de las fechas claves en las que diferentes culturas del pasado parecen ubicar su particular, no sé si revelación cataclísmica, en forma de tsunami, en forma de maremoto, en forma de terremoto, de lo que fuera, pero hay una coincidencia temporal en ese momento en el que se produce y además así queda reflejado a lo largo del tiempo. Bueno, pues hay que decir que hace aproximadamente 6.500 años existió un brazo de mar que unía Gran Bretaña con el continente europeo a través del Mar del Norte. Hay que decir que era desde el este del Reino Unido hasta las costas de Dinamarca y Alemania. Por tanto, estamos hablando de un pedazo de tierra que constituía un hábitat muy rico por las propias características del terreno, que al menos hasta finales del Mesolítico estuvo habitado por diferentes comunidades humanas. Bueno, pues así fue, como os digo, hasta que las aguas comenzaron a subir y de aquel brazo de mar y de lo que hubiese encima, pues nada más se supo, ¿no? Ni tan siquiera, vamos a decirlo así de una forma romántica, el más leve de los recuerdos, porque hay que decir que la ascensión de las aguas en ese sentido y en ese tiempo fue lo suficientemente rápida como para que las comunidades, si es que realmente las había, y los trabajos que se están realizando allí van en ese sentido, pues esas comunidades salieron como alma que lleva el diablo, prácticamente fue un éxodo muy rápido porque el mar en este caso no les dejó demasiado tiempo, ¿no? Hay que decir que en ese tiempo, una vez más, se produce el conocido como tsunami de Storegga, que es un brutal movimiento de la plataforma continental noruega, que hizo que una superficie, para que os hagáis a la idea, una superficie similar a Islandia quedara enterrada a 34 metros de profundidad. Estamos hablando de los detritos que quedaron una vez que pasó el tsunami. 34 metros de profundidad. Es que estamos hablando de que en 34 metros caben muchas cosas. La profundidad, vuelvo a repetir, es que a mí me ha sorprendido el dato porque es una auténtica barbaridad. Bueno, pues esto provocó que definitivamente Gran Bretaña se separara del continente y que Doggerland quedara como una isla de gran tamaño que alrededor del 5000 a.C. sucumbió finalmente bajo las aguas. A partir de ahí, Doggerland deja de existir. Bueno, pues hay que decir que es mucho tiempo para que evolucionaran grandes culturas. Eso es lo que defienden quienes están trabajando ahora mismo a pie de terreno. Estamos hablando de un área de unos 260.000 kilómetros cuadrados que fue perdiendo terreno progresivamente ante el avance del mar hasta que el colapso de la última edad de hielo pues la acabó sumergiendo por completo. Bueno, pues hay que destacar los numerosos indicios que un equipo de arqueólogos y voluntarios de la Archaeological Research Service que muestran que Doggerland pudo albergar población humana alrededor del 10.000 antes de Cristo. Por lo tanto, estamos incluso hasta 1.000 años más allá de, bueno, más o menos la época en la que Platón ubicaría la Atlántida, ¿no? En el 10.000, 11.000 antes de Cristo. Bueno, pues allí se hallaron evidencias de hogueras y piedras trabajadas por el hombre en zonas sumergidas no muy alejadas del litoral británico. Bueno, pues hay que decir que el arqueólogo y director del proyecto, Clive Baddington, aseguró recientemente al periódico Daily Mail que hace 7.000 años el nivel del mar se elevó muy rápidamente e inundó estas tierras. Continuaba diciendo Baddington que hoy, en cambio, el mar está retrocediendo en ciertas áreas, reduciendo el espacio ocupado por las dunas y dejando lo que parece ser un bosque al descubierto. Es decir, esas aguas sumergidas están emergiendo y están dándonos un contenido y una información que verdaderamente sorprende. Hay que decir que ese bosque al que se refiere está formado por tocones petrificados, donde además aparecen restos de actividad humana y señales del periódico Daily Mail. Sí. Eso ya sería, bueno, oye, ya pues sería la bomba. Sería, no, pero ojo, esto sería un opar totalmente. Pero mira, pero lo cierto es que, perdona Lorenzo, estos restos y esas evidencias vienen a demostrar no solo que estuvo poblado en una fecha en determinada esa tierra, sino que esa tierra existió y que esa Atlántida, exactamente, entre comillas, existió, fue real. Y que esos árboles actuarían como una especie de periódico, si quieres, como testamento de piedra, ¿no? Que nos muestra precisamente qué es lo que allí ocurrió hace 7.000 años. Es que estamos hablando de un tiempo muy, muy pasado y un tiempo en el que, como hablábamos con Julio hace unas semanas, es que se ubican precisamente ese tipo de catástrofes a nivel planetario. Bueno, pues hay que decir que también se han hallado, y esto es lo más reciente, lo que se está trabajando prácticamente en las últimas semanas, se han hallado antiquísimas huellas de pisadas humanas. Hay que decir que lo llamativo del asunto es que las dataciones preliminares, tras analizar las huellas de estas pisadas humanas, que, vuelvo a repetir, nos obligan a remontarnos 9.000 años atrás, que es una auténtica barbaridad, hasta el 7.000 antes de Cristo. Bueno, pues lo llamativo es que estas huellas humanas, los que la han estudiado han concluido que aquellos que las dejaron impresas, estamos hablando de adultos y de niños, utilizaban calzado fabricado con cuero. Por lo tanto, ya estamos hablando de un nivel de evolución lo suficientemente interesante como para que pensemos que la comunidad o las comunidades que estaban ubicadas en este brazo de mar tenían una estructura social que en aquel tiempo la historiografía oficial no le supone a ninguna otra comunidad. Por lo tanto, estamos hablando de un pueblo que además, según además un artículo maravilloso que sacó Paco González en la revista Año Cero hace unos meses, precisamente hablando de Doggerland, es que ya tenían, por ejemplo, una serie de estructuras ritualísticas que utilizaban además en consonancia con fenómenos pues que tantas veces salen en la tertulia, ¿no? Como solsticios, equinoccios, y que quedaron debajo del agua. Por lo tanto, estamos hablando de un lugar y de una civilización, vamos a decirlo así, muy evolucionada, muy avanzada, de la que apenas sabemos nada y de la que ahora están emergiendo esos restos en base a lo que está ocurriendo, que es que está descendiendo el mar. Que, por cierto, para que nos aclaremos un poquito, esa tierra, esa Atlántida británica, estaría entre lo que es Francia y la isla grande del Reino Unido. Lo que es Irlanda estaría aparte, ¿no? Y bueno, si ves la imagen que ahora mismo está en Twitter, en Rosa Vientos, fíjate el tamaño que podría tener. Es que estamos hablando de que perfectamente podría ser pues casi casi como la Gran Bretaña. Es decir, estamos hablando de un brazo de mar, pues eso, ¿no? Tipo Schwarzenegger, ¿no? Por decirlo de alguna forma, un brazo muy grande, ¿no? Y que se fue quedando debajo del agua con todo lo que podía haber ahí encima. A mí es que este tipo de noticias, yo entiendo que se me va la olla porque me apasionan, pero es que verdaderamente nos llevan a un tiempo tan desconocido, son una auténtica cápsula del tiempo, nos llevan a un momento de la historia del que no sabemos absolutamente nada y a pueblos que estuvieron ahí, que tendemos nosotros también a ningunear a ese hombre del pasado, Jobar, que no solo se metía en las cuevas para cazar o reproducirse, que también era capaz de crear estructuras megalíticas para contactar, o para lo que ellos significaba contactar con sus deidades. Y en este lugar eso ocurrió, en un tiempo que ahora mismo no sabemos, pero está ahí y está saliendo. Y esto pues es algo de lo que yo creo que debemos de... Vamos, yo me pongo muy contento, pero sobre todo hay que anunciarlo, ¿no? Yo ahora entiendo por qué los ingleses son así tan especialitos, porque claro, si ya les viene que tenían una especie de Atlántida al lado, pues ya imagínate, si ahora no se les tose, pues con esto ya va a ser la cosa ese tremenda. Ese fue el inicio del Brexit. Con esto, en cierto modo, podemos llegar a la conclusión de que hubo un tiempo en que el Reino Unido no existió como una tierra aparte, sino que formaba parte de Europa. Por mucho que nos le guste hoy en día. Pero vamos, sí, entonces eran parte del continente. Claro, claro. Eso la expresión está, ¿no? De que solamente hay... Irlanda formaba parte de una isla aparte. La expresión está que tienen, ¿no? De niebla en el Canal de la Mancha, el continente se queda aislado, ¿no? Exactamente. Es lo mismo. Claro. Es lo mismo. No, lo que sí que es interesante, claro, es lo que ahora un poco a través de la geología se está sacando, que es toda la revisión de lo que era el nivel del mar en todo el litoral continental. Escuchaba ya no hace mucho a un profesor de prehistoria que decía que seguramente habría una gran cantidad de cuevas prehistóricas en la zona de la cornisa cantábrica, bueno, del litoral cantábrico, que estarían bajo el mar, porque entonces todo eso... De lo que habría ahí. Claro, que dice ahí. Que habría ahí pinturas rupestres, pero claro, a ver cómo se puede investigar. Nos pregunta Fuerza y Honor a través de Twitter que cuántas civilizaciones se tragó el mar. Pues es un poco retórico porque muchísimas. Muchísimas. Es que la forma de asentamiento original en la mayoría de los casos es o bien en la costa o bien en los cauces de los ríos. Claro. Entonces, claro, todo lo que es la zona costera está a expensas de cualquier cambio. Pensemos que las estimaciones, por ejemplo, del Estrecho de Gibraltar, se nos viene a decir que hace aproximadamente, o sea, en el calcolítico, hace 6.000 años aproximadamente, el agua podía estar del orden de 120 a 150 metros por debajo de ahora. Es que en 150 metros, imaginemos la de costa, la de kilómetros de costa, que se ha tragado el mar y lo que podía haber ahí. Es decir, cuando hablamos de una civilización que se debate entre la leyenda, entre la realidad, hay quien defiende que sí que fue real, otros que dicen que no. Tartesos. ¿Cuántas veces hemos hablado de Tartesos? Pues es que seguramente si Tartesos está ubicada en el sur de España, en ese Golfo de Cádiz, no era el Golfo de Cádiz actual. Estamos hablando de una civilización que vivía de lo que vivía, que era de la pesca posiblemente del atún. Ahí estaban las almazaras. De hecho, todavía hoy se pueden observar a 12, 14 metros de profundidad el uso que se le daba a esa piedra. Por lo tanto, civilizaciones. Muchísimas. ¿Cuántas grandes? Pues seguramente también muchísimas. Es que los mitos vienen de algún sitio y seguramente vienen de estas historias del pasado de las que apenas tenemos datos. Tomás, nota, porque vamos a hablar de muchas cosas en lo que queda todavía de Tertulia Zona Cero, que es mucho. Vamos a hablar de albinos. Albinos asesinados, nada más y nada menos. Terrible. De una información que tiene que ver con las apariciones marianas y con la doctrina de la fe. La creencia en la brujería, un software que se ha descubierto, que se ha desarrollado para traducir ladridos en de perros. Os vamos a hablar de casos clave de Mohamed Ali y de sus encuentros con no identificados. También os vamos a hablar de viajes astrales y de vampiros, el de descubrimiento de 14 cuerpos de supuestos vampiros en un cementerio en Polonia. Todo eso será después de las noticias en Onda Cero. Llegan ya mismo, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero, de la mano de Ramón Bilbao, por supuesto. Vamos a seguir conociendo noticias e informaciones. Ya sabéis que podéis entrar en contacto con nosotros a través del correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y ahí está Alex Fidalgo poniendo algunas de las cosas que estamos hablando en esta tertulia, Zona Cero, en @rosavientos en nuestro perfil en Twitter, en donde, por ejemplo, algunos de nuestros oyentes en este momento, a propósito de lo que estaba comentando Lorenzo Fernández, dice que en ocasiones los pescadores han encontrado, lo dice César, en ocasiones los pescadores han encontrado colmillos de mamut en el Canal de la Mancha, y Manuel Escudero nos dice si el nivel del mar estaba 150 metros más abajo, calculo que el 80% de los restos de posibles culturas antiguas no se han descubierto. No existió una Atlántida, o por lo menos según el mito, la Atlántida que se encontraba entre Europa y América. Existieron muchas tierras sumergidas, hoy hemos hablado de Doggerland, una de ellas. Y vamos a hablar de otras, también es un mito, es una leyenda que se nos ha marchado esta semana y que tiene muchas cosas hay que recordarse sobre ella, sobre la figura de Cassius Clay, después llamado Muhammad Ali. Ha muerto, ha fallecido y tenemos algunas cosas que recordar sobre él, Miguel Pedrero. Sí, falleció el pasado 3 de junio a los 74 años de edad, y estamos hablando de un personaje que trascendió el deporte, quizás una de las personas más influyentes de la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos, ¿no? Aunque era, bueno, simplemente nada más y nada menos que un boxeador, ¿no? Él, su carrera fue en el mundo del deporte fue meteórica. Él fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960 en boxeo. Contaba entonces solo con 18 años. Ganó 3 títulos mundiales de los pesos pesados, se convirtió en el primer boxeador en ganar 3 títulos mundiales, pero como digo, su figura trascendió el deporte, porque en los años 60, a finales de los 60, se opuso a su reclutamiento por parte de las Fuerzas Armadas para participar en la guerra del Vietnam. Él en el año 1961 además inició su acercamiento y luego su posterior conversión al Islam, perteneció a la Nación del Islam, a ese grupo que fue tan, bueno, tan poderoso, sobre todo dentro de la comunidad negra en Estados Unidos en los años 60 y 70, fundamentalmente. Él tenía una gran amistad con Malcolm X, que pertenecía a la Nación del Islam, y fue a través de Malcolm X que entró en contacto con el que era su líder, que era Elijah Muhammad, que en principio no veía muy bien, además, que Muhammad Ali, que entonces era Cassius Clay, entrara dentro de la Nación del Islam, porque creía que a su alrededor había todo un halo de dinero, de mujeres incluso, y creía que eso no iba a ser bueno para la comunidad islámica afroamericana, ¿no? Pero en cuanto empezó a triunfar de forma absolutamente increíble y a generar todo un interés mediático a su alrededor, consideró que era el momento de aprovechar esa figura para dar a conocer la Nación del Islam, ¿no? Y como digo, él se opuso por motivos de conciencia a participar en la guerra del Vietnam. Fue la primera gran personalidad que se opuso a la guerra del Vietnam. Entonces era algo que a nadie, aunque había actores, escritores que estaban en contra, ninguno se atrevía a decirlo. Él fue el primero, ¿no? Incluso un poco después vinieron otros, como Martin Luther King, que vino después de él. Él fue el primero que se opuso por motivos de conciencia. En el año 1964, ya cuando era un hito mundial, realizó un viaje a África increíble, es decir, empezó en Ghana y terminó en Egipto, entre multitudes, y ahí empezó todavía esa etapa más de defensa de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, y también de los africanos y de los negros en otras partes del mundo. Él tuvo mucha relación con organizaciones caritativas, puso su imagen para la defensa de los derechos de los afroamericanos, hizo muchísimas cosas, ¿no? Y como digo, pues bueno, falleció el pasado 3 de junio a los 74 años. Además tuvo también una gran influencia política. En su momento apoyó a Jimmy Carter, a la presidencia de los Estados Unidos, también a Ronald Reagan incluso, fíjate. En los últimos tiempos además se acercó al reverendo Jesse Jackson, ¿no? Y juntos participaron en toda una serie de campañas por los más desfavorecidos en Estados Unidos. También él tenía la enfermedad del Parkinson y también toda una otra serie de organizaciones. Además es curioso porque él acabó rompiendo con la Nación del Islam, por toda una serie de cuestiones, y se acercó al sufismo, y ya en los últimos años de su vida estaba más vinculado a esa versión más espiritual del Islam, que era el sufismo, y precisamente su visión del fenómeno ovni, su visión de la ufología, tenía mucho que ver con lo que le decían, o con lo que las conversaciones que tenía con algunos, digamos, jerarcas del sufismo, ¿no? Es decir, su visión del fenómeno ovni iba por ahí, porque lo que poca gente sabe es que Muhammad Ali, Cassius Clay, vivió varios avistamientos ovni. Él tenía un gran interés en el fenómeno ovni, también es curioso, en la magia y en los juegos de cartas, ¿no? En el ilusionismo, o sea, le fascinaba el tema del ilusionismo, pero también con el fenómeno ovni. Su primer avistamiento se produjo en el año 1970. Él estaba una madrugada antes de amanecer, estaba con uno de sus entrenadores corriendo por Nueva York, y dice que de pronto se le ocurrió mirar hacia lo alto y observó, dice, una luz brillante, muy potente y muy grande, que estaba flotando encima de ellos. Decía que era como si hubiera un hilo invisible que lo sostenía, pero dice que ese objeto, que estaba quieto, en un momento determinado se empezó a mover y apareció un segundo, parece que de la nada, que dejaba detrás un rastro de color rojo brillante, ¿no? Incluso su entrenador también lo vio durante 15 minutos, y curiosamente no fueron los únicos testigos, porque esa noche ese avistamiento fue portada de los periódicos, e incluso en un par de aeropuertos llegaron informes del avistamiento de esa noche. Como digo, hubo cientos, quizás miles, de testigos de ese avistamiento que fue reportado en la prensa, y que incluso Muhammad Ali fue incluso entrevistado por varios ufólogos de la época como uno de los testigos más de este avistamiento. Pero luego, quizás uno de los más espectaculares que vivió fue unos años después. Él iba en coche, viajaba de pasajero, iba por la autopista de New Jersey, conducía un amigo de él, y de pronto dice que bueno, observaron un objeto que primero pensaron que era como una especie de luna, ¿no? Que podía ser la luna, pero aquello se les echó encima, ¿no? E incluso se transformó en un objeto en forma de cigarro, ¿no? Y de hecho pasaron miedo, porque llegó, contaba Cassius Clay, que llegó a acercarse tanto al coche y a la carretera que llegaron a ver la sombra de ese objeto en forma de cigarro cómo pasaba por encima de ellos, ¿no? Bueno, esta experiencia hizo que un investigador de Nueva York, muy conocido entonces, Timothy Green, se interesara por las experiencias de Muhammad Ali y decidiese entrevistarlo, ¿no? No le resultó demasiado fácil, y para entrevistarlo tuvo que hacer una de esas cosas que haría Manuel Carballal, por ejemplo, que es entrenar con él, ¿no? Es decir, salir a hacer footing, ¿no?, a primera hora de la mañana con Muhammad Ali para que en momentos de descanso le contara esas historias. Incluso luego se fue a una cabaña que tenía Muhammad Ali y también unos entrenadores en unos bosques a las afueras de Nueva York, que allí es también donde entrenaba, y pasó varios días con él precisamente para informarse de esos avistamientos. Y allí encontró que tanto Muhammad Ali como alguna de la gente que estaba a su alrededor, tanto entrenadores como manager, etcétera, fueron testigos de dos avistamientos en dos días consecutivos muy interesantes, ¿no? Él decía que una noche observó, él y otras personas que estaban a su lado, una estrella muy luminosa, que él decía que podía ser la estrella del norte. En un principio eso es lo que pensaron, pero dice que esa luz empezó a bajar por las montañas, se acercó hasta el lugar donde estaban ellos, a no demasiada distancia, y que redujo su tamaño y se convirtió en un objeto en forma de puro, ¿no? Decía que no tenía ventanas ni nada a su alrededor, pero que era un objeto impresionante. Eso lo vio la primera noche, y la segunda volvió a observar lo mismo, pero avisó a más personas. Entre ellos, un buen amigo que estaba metido con él en varios negocios, uno de sus socios, Gene Kilroy, que había escuchado algunas de las experiencias de Muhammad Ali sobre ovnis y se reía, ¿no? Era muy escéptico sobre el tema y consideraba que eran, bueno, él decía, cuentos de viejas o cosas de imaginación. Y él declaró a este investigador, a Timothy Green, que después de ese segundo avistamiento, porque vieron exactamente lo mismo, ¿no? Es algo que le sorprendió mucho. Además, ese objeto luego salió a toda velocidad, y él decía, hubo algo poderoso y peculiar esa noche, ¿no? Dice, vi esa cosa, vi ese ovni haciendo una serie de acrobacias imposibles entre las estrellas, ¿no? Dice, el avistamiento cambió mi opinión en relación al fenómeno ovni. Como digo, Mohamed Ali durante toda su vida, a raíz de estas tres experiencias, se sintió muy atraído por el fenómeno ovni. Incluso llegó a consultar a varios líderes de la Nación del Islam sobre cuál era la visión del Islam en relación al fenómeno ovni en los últimos años de su vida, ya más relacionado con todo ese movimiento del sufismo, esa parte más espiritual del Islam. También se interesó por la visión del sufismo en relación al fenómeno ovni. Pero bueno, un personaje, como digo, muy, muy peculiar, un personaje muy trascendente, que tuvo mucha influencia en los Estados Unidos, sobre todo en los años 60 y 70, y que, como mucha otra gente, pues se convirtió en testigo del fenómeno ovni. ¿No había una historia de Muhammad Ali con John Lennon y algo de un ovni? Es que a mí en su día, Uri Geller me comentó que él había tenido una relación también con Muhammad Ali, creo que todavía cuando era Crassus Clay, antes de la conversión al Islam, y recuerdo que me comentó una historia muy espectacular con John Lennon. John Lennon también tuvo un par de incidentes, sí. Y a mí Geller me decía que lo que había tenido Lennon había sido un encuentro cercano, que le habían entregado un objeto, una historia muy extraña, muy rara, pero algo me comentó también de Muhammad Ali, no me acuerdo qué relación había tenido Geller con... Es que no fueron los únicos avistamientos que vivió Muhammad Ali, ¿eh? Es decir, estamos hablando de más de una decena, ¿no?, de casos, claro. Algunos más interesantes, otros menos. Aquí, bueno, son tres de ellos, sobre todo quizás el más espectacular es ese encuentro cercano de ese objeto que estuvo muy cerca del automóvil en el que viajaba, pero como digo, son más de una decena las experiencias de Muhammad Ali con el mundo del fenómeno ovni. Y además él, al comentar este caso, también se encontró con otras personalidades de la época, sobre todo el mundo del espectáculo o de la política, ¿no?, que también habían vivido sus experiencias ovni. De hecho, él apoyó a dos presidentes de los Estados Unidos, que fijaros que además son dos presidentes que no tienen mucho que ver ideológicamente, que eran Jimmy Carter y Ronald Reagan, y ambos dos vivieron experiencias ovni muy interesantes. En el caso de Jimmy Carter, incluso accedió a ser entrevistado por una organización ufológica para comentar ese avistamiento. Y Ronald Reagan, uno de sus avistamientos, tuvo más, lo vivió cuando era gobernador de California y volaba en una avioneta, ¿no? No la dirigía él iba de pasajero, digamos, pero tuvieron un encuentro ovni con un objeto volador no identificado, una experiencia brutal que, a partir de ese momento, Ronald Reagan comenzó a interesarse obviamente por el fenómeno ovni, precisamente a los dos. Fenómeno ovni y por cuestiones paranormales. Sí, sí, claro. Fíjate, ahora que mencionas a Ronald Reagan, me estoy acordando que es una de las personas que más tiene que ver, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, presidentes de Estados Unidos y del Reino Unido, en el sistema económico actual en el mundo. Lo construyeron gran parte de lo que tenemos en la actualidad. Y fíjate que sus creencias esotéricas fueran tan grandes en ambos casos, puede tener mucho que ver con lo que nos va a comentar ahora Juan José Chazoro. Sí, puede ser que tenga mucho que ver. Es una noticia que además me ha facilitado nuestro amigo y compañero Jesús Ortega, que me parece muy interesante, y es un estudio que ha realizado un economista, Boris Gerstmann, de la Universidad Americana de Washington, en el que se ha planteado cuál es un poco el peso, el impacto, la influencia que puede tener la creencia en la brujería. La creencia, no estamos hablando, porque cuando hablamos un poco de la economía y cómo pueden afectar la brujería, pues podemos hablar de los recursos económicos que mueve, ¿no?, las ganancias que pueden tener determinados brujos. Y que hablemos de Ronald Reagan, no estamos diciendo que sea un brujo, no. Sino que tenía creencia en... Eso es. Bueno, pues entonces aquí lo que se valora en este estudio, que como digo ha realizado este profesor de economía, es... Si, por ejemplo, aquellas sociedades que tienen creencias en la brujería, de alguna manera tendrían una mejor economía o influiría de alguna manera en lo que es el desarrollo económico de ese país. Entonces, ya digo que hablamos de ese nivel de creencia, simplemente la creencia. ¿Y cómo se puede manifestar eso? Si en un momento dado puede, a lo mejor, potenciar determinadas actividades económicas o puede inhibir determinadas actividades económicas. Y la primera, bueno, lo que él hace es, bueno, pues ha realizado un estudio estadístico a partir de una determinada información, que luego, si eso, doy un poco los datos, sobre todo centrándose en aquellas sociedades donde está más arraigada la creencia en la brujería, que es en el continente africano, sobre todo en el área subsahariana. Y ahí lo que ha hecho ha sido, bueno, si entendemos que la creencia en la brujería se manifiesta con una serie de rasgos que para él serían el considerar factible el uso de algunas técnicas sobrenaturales, bien para hacer daño a los demás o bien para adquirir riqueza. Sería un poco en ese contexto en el que nos movemos. Y el resultado de ese estudio estadístico es que tendría una serie de efectos colaterales esta creencia en la brujería en esas sociedades, por ejemplo, de tal manera que él determina, a partir de este estudio, que en aquellas sociedades donde hay la creencia en la brujería, las personas que forman parte de esas comunidades son mucho más desconfiadas, ¿no? Tienden a desconfiar de los demás, incluidos de todo lo que serían los familiares, los vecinos y las instituciones locales. Esa desconfianza que se crea con las personas se traslada también a los hijos de inmigrantes cuando van a un determinado país. Se ha comprobado que los inmigrantes que proceden de estos países en donde hay esa creencia en la brujería tienden, por lo tanto, a ser bastante más desconfiados, lo cual indicaría que, de alguna manera, los padres están transmitiendo una serie o inculcando una serie de comportamientos y de prejuicios antisociales a los niños, y eso genera el impacto, esa desconfianza, lo que va a hacer es que va a haber un problema que se va a trasladar, por ejemplo, al caso de la solidaridad. Estas sociedades, donde está muy extendida la creencia en la brujería, tienden a ser también más insolidarias entre sí. Y hay un aspecto también que me parece muy interesante, y es que esa desconfianza se traduce en una serie de características llevadas a la práctica. Por ejemplo, las personas temen ser hechizadas y al mismo tiempo también, y esto es muy importante, temen ser acusadas de hechicería, temen ser acusadas de que ellos son los que están promoviendo pues el mal de ojo contra alguien o algún tipo de hechizo contra otras personas. Y esto es lo que ellos también consideran que tiene un impacto económico porque puede generar desigualdad económica y también, sobre todo, y es un aspecto que a mí me ha llamado también la atención, es que considera que ese grado de desconfianza que hay en esa sociedad influye mucho en luego, por ejemplo, los planes de desarrollo o la ayuda humanitaria que se pueda dar a determinados países. Y ponen un ejemplo. Ellos dicen que, por ejemplo, se han encontrado con que en algunos sitios, cuando ha habido ayuda alimentaria, la población se ha negado a ayudar, a utilizar esa ayuda alimentaria y entregarla a sus vecinos, distribuirla a sus vecinos, porque consideran que si ese tipo de ayuda alimentaria de alguna manera saliera mal, es decir, si, por ejemplo, los vecinos se enferman después de que han sido ayudados, los que han estado facilitando esa ayuda, actuando un poco de manera filantrópica, pueden ser acusados de brujería. Por lo tanto, prefieren no dar ningún tipo de ayuda para no caer en un momento dado en esa posible acusación de hechicería, ¿no? Entonces, esto genera una especie de círculos viciosos que considera que sería muy importante el tenerlo muy presente cuando hay determinados planes, pues eso, de desarrollo económico para la población o simplemente de ONGs que actúen, porque lo que ellos consideran que puede ser bien visto, el hecho de, bueno, distribuir ayuda humanitaria, puede generar un rechazo si no se tiene en cuenta cuáles son esas creencias en cuanto a la brujería, ¿no? Y bueno, él, por lo tanto, lo que plantea es que tiene que hacerse un trabajo de educación para intentar quitar ese problema. Y luego también hizo un estudio anterior que he estado mirando, que tiene cierta relación también con el tema de la brujería, porque él investigó también la cuestión del mal de ojo y qué efectos económicos podía tener la creencia en el mal de ojo. Y él lo que encontró y lo que defiende en ese trabajo es que considera que de alguna manera se pueden producir fenómenos de escasa acumulación de capital. ¿Por qué? Porque si tú, el mal de ojo lo que hace es que, como sabemos, es un poco que tú suscitas la envidia en alguien y esa envidia por acumular determinada riqueza, pues provoca una desgracia, ¿no? Inducida de manera sobrenatural. Bueno, pues lo que haría mucha gente es, sabiendo que existe la creencia en el mal de ojo, es decir, yo no voy a acumular demasiado capital, no voy a acumular demasiada riqueza para no caer en esa posible envidia sobrenatural. Y eso haría que la gente tratara de limitar su crecimiento económico, ¿no? Entonces, bueno, son teorías que él defiende de cómo sería esa especie de efectos colaterales de la creencia en la brujería y cómo se debería tener en cuenta en sobre todo eso, en programas de desarrollo económico o la intervención de ONGs. Pero este estudio lo que no hace es determinar cuánto mayor o menor es la creencia en la brujería, en el mal de ojo, en otras cosas, en otro tipo de supersticiones, mayor o menor es su seguridad económica, ¿no? Claro, no, porque lo que él ha tratado de buscar son correlaciones entre diferentes características. O sea, él ha cogido una serie de encuestas que se realizaron en el año 2008-2009 a 25.000 personas y en 19 países africanos. Y entonces ahí se valoraban diferentes características. Y lo que se ha dado cuenta es que hay una correlación entre el mayor incremento, la mayor creencia en la brujería y el grado de confianza o de desconfianza que hay en un país. Y a su además, vez, esa ha centrado, claro, su estudio en África. En África, solamente en África, ya digo, en 19 países de África, además subsahariana. Es curioso porque el 90% de los encuestados... Perdóname, Juanjo, puede ser un poquito tendencioso, ¿no? Bueno, porque a ver... delimitar ese estudio a África, la África subsahariana, la África que sufre además los males económicos que ha nacido en Occidente, en el primer mundo, es un poco complicado, sí. ¿No? A ver, la cuestión está en que lo que ha cogido es que en este caso de los encuestados, al manejar variables, porque lo que analiza son variables, y ver lo que él ha buscado es interdependencia entre variables, ¿no? Una correlación. Entonces, esas encuestas te dicen el grado de confianza que se tiene entre la gente que hay, perdón, entre tus vecinos y tus familiares, y de pronto tratas de ver si hay otra variable que de alguna manera afecta a esa principal. Y él se ha dado cuenta de que, en este caso, el 57% de los encuestados creía en la brujería. Y al mismo tiempo se encontraba con que había una gran desconfianza en la sociedad. Y él establece una correlación. Uh-huh. Una cosa es una correlación, siempre lo decimos, y otra cosa es inferir causalidad, uh-huh, que es en lo que luego se podría andar mirando, ¿no? Y porque, por ejemplo, hay otras teorías que también se mencionan en alguna de las noticias que he estado revisando, que dicen un poco que es justo lo contrario, que en el momento en que tú crees en la brujería, tiendes a repartir más la riqueza. Es un poco lo que veíamos antes. Claro. Y serían sociedades más igualitarias, porque dices, yo no quiero acumular mucho para que no piensen que de alguna manera, por alguna manera, de algún hechizo, he conseguido acaparar esa riqueza. Por lo tanto, si yo acumulo mucho, voy a intentar repartir y voy a actuar de manera también filantrópica. Entonces, se puede ver también desde ese otro punto de vista, ¿no? La brujería, en lugar de ser algo malo, podría ser positivo a la hora de un poco de justicia social, por así decirlo. Vamos a hacer un repaso rápido, que seguro que salen dos o tres nombres por cada uno de los que estamos aquí en la mesa. Presidentes del gobierno, máximos dirigentes o gente importante con creencias, vamos a decir así, extrañas. Manuel Carveal, venga. Vamos a hacer un examen. No simplemente creencias. En el caso de que mencionamos antes de Ronald Reagan llegó a condicionar hasta una hora tan absurda como a las 12:00 de la noche, la hora de su toma de posesión como gobernador de California, porque era la hora que le había dicho su astrólogo que era la más apropiada. El presidente de Francia, Mitterrand, no hace mucho salieron unas grabaciones muy embarazosas de las consultas que hacía a su tarotista de confianza, incluso preguntándole en qué momento Francia tenía que intervenir o no en una guerra, y fíjate, y haciendo caso de lo que le decía un vidente. Venga, Juanjo, di uno. Yo voy a tirar a lo castizo. Jordi Pujol. Y luego otro presidente del gobierno muy famoso, Felipe II. Sí. Que también estaba muy metido. Muy poderoso, ¿no? Claro, no, muy poderoso. Bastante no se poderoso. Ponía el sol donde él mandaba. Exactamente. Cinco, venga. Bueno, Miguel. Pues voy a decir George Bush, sin ninguna duda, porque tenía... Seis. ¿George Bush padre o hijo? Bueno, hijo. Ajá, seis. Hijo. Y voy a decir, pues, el próximo presidente de los Estados Unidos, que va a ser Hillary Clinton, que también tiene unas arraigadas creencias esotéricas. Siete. Venga, Lorenzo. Yo es que, mira, nos vamos de la parte democrática a la parte dictatorial, porque, bueno, la verdad entre los que habéis citado hay alguno que bueno, no sé hasta qué punto. Que sostuvo alguna dictadura, pero bueno. Pues, Felipe II no mira, tienes, yo creo que sí. si tuviéramos que hablar de dos personajes absolutamente terribles y con unas creencias dislocadas, François Duvalier sería uno de ellos. No. Papadoc. Y Nicolás Ceausescu sería otro. Este señor era un pájaro, o en este caso casi un murciélago de mal agüero, porque entre otras muchas cosas se creía la reencarnación de, bueno, uno de, en el caso de Duvalier, del barón Samedi, en el caso de Nicolau Ceausescu, de Vlad Tepes, el emperador. Por lo tanto, estamos hablando de dos personajes terribles. 11, venga, más. Isabel I, con John Dee. Ajá, 12. Que ahí tuvieron bastante que ver uno con otro. Hitler. No podemos olvidarnos de Hitler. Sí, claro. Sí, no, claro. Tenía creencias muy curiosas. Franco, imagínate. 14, más quitado de la boca. Lo de Chávez, si es verdad todo lo que se contó, no, lo que estuvimos comentando aquí, también sería una persona relativamente... Fidel Castro. Claro, también. 16, beca. Yo creo que acabamos antes y decimos presidentes que no hayan tenido... Sí, porque es verdad que nos sorprendería no solo presidentes, políticos, banqueros, sí, economistas, personajes influyentes en la sociedad que suelen llegar esta vida secreta con mucho recato y lejos de los medios, pero nos sorprenderíamos. De hecho, se han hecho ya varias publicaciones monográficas en distintos países del mundo sobre toda esa escuela esotérica del poder. De Merkel no se sabe, ¿no? No se tiene noticias. Bueno... Bueno, esa risa que es Lorenzo. Bueno, pero Merkel, no sabemos qué noticias tendrá Lorenzo sobre pero Merkel. Pero Merkel sí que tiene unas arraigadas creencias religiosas. Muy arraigadas, es cierto. Bueno. Sí. ¿Alguno de estos 16, 17 que vamos a mandar, que vamos a mencionar, vamos a mandarlo a hacer algún viaje astral? Venga, Miguel. Vale. De estos que nos vas a contar tú ahora. Bueno, no sé si alguno de estos hará haría viajes astrales, no lo sé. Hillary Clinton creo que sí. Oye, mira, por esto de la conexión con la realidad, igual Rajoy. Bueno, no sé yo si alguno de nuestros candidatos mañana en el debate alguno que otro hará. Si tiene cuerpo para viajes astrales. Si alguno querrá irse directamente si las cosas no le han salido bien en el debate, ¿no? Escaparse. Sí. Bueno, pues fíjate, en la revista Año Cero de este mes, en la revista que está ahora en la calle, publicamos un artículo que titulamos Voladores, ¿no? Lo escribe una de las colaboradoras habituales de la revista, que es la periodista Amado Martínez, y es muy interesante porque la protagonista de esta historia es una chica de origen brasileño que se llama Natalia Bernici, que vive en España desde hace bastantes años. Se vino a nuestro país a los 17 años. Y ella, como mucha otra gente, como muchísimas personas, vivió una serie de experiencias en su niñez y en su adolescencia. Luego se le desaparecieron, ¿no? Pero ella cuenta que su primera experiencia, cuando era una niña, pues la tuvo una noche, eran las 2:30 de la madrugada, ella decía que se encontraba muy cansada, que se acostó en la cama y dice que empezó a notar cómo, de alguna manera, se le iba desencajando el cuerpo, ¿no? Dice que primero sintió que eran los pies, luego las piernas, los brazos, hasta llegar al tronco, ¿no? Dice que es como si tuviera otro segundo cuerpo, ¿no? Y decía que incluso notó como si su cabeza siguiera encajada en su cuerpo, pero el resto de su cuerpo, pues, hubiera ascendido, ¿no? Era como si estuviera boca abajo, ¿no? Decía que fue una sensación absolutamente aterradora y que inmediatamente volvió a su cuerpo. Pero esto volvió a ocurrirle en sucesivas ocasiones, ¿no? Era algo que no podía controlar, le sucedía más o menos una vez cada 15 días, 3 semanas, y algo que la tenía absolutamente aterrada, ¿no? Eran experiencias de viaje astral, experiencias, bueno, que, como digo, que espontáneas y que sucedían cada 15 días, ¿no? Ella buscó información, buscó gente que le pudiera decir lo que le pasaba, y ella decía que siempre recibía comentarios muy hostiles, ¿no? Diciéndole que estaba loco, que estaba loca, que fuera un psiquiatra, que se había tomado antes de irse a la cama. Dice que buscó en internet información. Os estoy contando la historia de esta chica, luego veréis por qué, ¿no? Que es muy interesante. Ella empezó a buscar información por internet y dice que lo que se encontró son páginas que vinculaban esa experiencia al misticismo, ¿no? Pero ella decía que no iba para nada con ella, ¿no? Ella ni era mística, ni tenía creencias, simplemente le pasaba algo que no entendía y buscaba respuestas, pero no creía que la respuesta fuese esa historia mística, ¿no? Bueno, el caso es que no encontró ahí la respuesta, y a los 18 años, justo cuando se viene a España, pues esas experiencias comienzan a desaparecer, ¿no? Quizás porque bueno, su vida también cambia muchísimo, cambia de país, empieza a estudiar una carrera, y en el año 2012, en plena crisis económica, después de finalizar su carrera y un máster, ella estudió cine, ¿no? Temas de comunicación audiovisual, comenzó a hacerse preguntas sobre esas experiencias de su pasado, ¿no? Y ya empezó a preguntarse por qué vivió aquellos episodios cuando era adolescente y ahora, sin embargo, no los vivía, por qué cesaron de repente, por qué no era capaz de controlarlos, si esas experiencias tenían algo que ver con que nosotros somos algo más que materia, somos espíritu, alma o conciencia, si ella podría volver a acceder a esa otra realidad. Y entonces, ya más formada, comenzó a buscar bibliografía, ¿no? Bibliografía más bien de tipo técnica y científica sobre este tipo de cuestión para ponerla en práctica, ¿no? Y dice que así consiguió volver a salir otra vez de su cuerpo. No controlaba completamente la situación, pero de vez en cuando le ocurría. Y una noche, en el 2013, tuvo una idea pasó por su cabeza, y se preguntó, ¿cuánta gente habrá que tenga la misma experiencia que yo, ¿no? Y ella había estudiado cine. Entonces decidió que su gran proyecto iba a ser realizar un documental sobre personas normales y corrientes, no que pertenecieran a grupos esotéricos o místicos, sino personas normales y corrientes, además muy centrado en ancianos, ¿no? En personas mayores que viven este tipo de experiencias o que la habían vivido en su niñez, que no la comprendían, todas las experiencias y los traumas que vivieron a lo largo de su vida y, digamos, las experiencias más interesantes de este tipo, ¿no? Y entonces inició una campaña de crowdfunding, consiguió la financiación y todavía está rodando este documental. Pero para Año Cero lo que ha hecho es compartir algunas de los testimonios que ha logrado testimonios a lo largo de todo el mundo, ¿no? Y se ha ido a entrevistar a gente no solamente en España, sino también en Brasil, ¿no? Y desde luego hay testimonios tan fascinantes porque es que son muy humanos, son gente que no tiene nada que ver con el mundo místico y que cuentan una serie de experiencias que les cambiaron completamente la vida y sobre todo toda la incomprensión que se movía a su alrededor, no sabían a quién ir, ¿no? Pues algunos les decían que fuera el cura, otra, una persona mayor de Brasil, una mujer jubilada, contaba que su hermana rezaba, ¿no? Por ella, para que encontrara el camino de Dios, ¿no? Y cesaran esas experiencias que podían ser hasta algo diabólico, ¿no? Y ella contaba que cuando se tumbaba en la cama veía a su hermana rezar y ella salía del cuerpo, ¿no? Y decía que veía desde una posición elevada a su hermana, que durante los primeros años no se atrevía a salir de la habitación, ¿no? Y que luego ya salía de la habitación y entraba en otras casas y viajaba por la noche, ¿no? Y ya termino, ¿no? En este reportaje de Año Cero se cuentan muchísimas experiencias, pero bueno, por quedarnos con una, ¿no? Una mujer de nombre Liliane Moura, como digo, el documental se está todavía rodando. Yo espero que no tarde mucho en estrenarse y como os digo, una de las personas que aparece en este documental es precisamente Liliane Moura, es una psicóloga, si no me equivoco, que vivió también desde niña pues esta serie de experiencias, ¿no? De viaje astral. Y dice que una de esas noches, esa quizás su experiencia tiene más que ver con los sueños lúcidos, ¿no? Ella lo hace cuando está dormida, ¿no? En el sueño tiene la capacidad de manejar los sueños, quizás, y salir de su cuerpo. Y dice que una de esas noches ella vio en el astral, digamos, a su madre fallecida, ¿no? Pero curiosamente vio a su lado a su hija pequeña, que entonces tenía 7 años. Su hija dormía al lado de ella, dormía en su misma habitación, ¿no? Entonces ella ve a su madre fallecida y ve a su hija, ¿no? Que estaba viva, obviamente estaba dormida a su lado. Todo esto en ese sueño lúcido, ¿no? Y ve cómo la niña se abraza a su madre fallecida, y la madre empieza a llorar, ¿no? Entonces ella comienza a emocionarse, esta mujer, Liliane, comienza a emocionarse y en ese momento se despierta, ¿no? Y cuando se despierta, ve que su hija estaba como en sueños, pero llorando, ¿no? Llorando. Entonces la despierta y la niña le dice, mamá, he visto a la abuela Lu y yo te lo dije, ¿no? Es decir, que estábamos los tres allí y tú y yo vimos a la abuela Lu. Caray, es un caso, bueno, a mí me parece que es una historia tremendamente fascinante. Como estas hay muchas en el documental y algunas, como digo, las ha compartido en el reportaje de la periodista Amado Martínez que publicamos este mes en la revista Año Cero. Es decir, una persona que vivió una serie de experiencias y que, bueno, a raíz de estudiar cine, de estudiar comunicación audiovisual, pues decidió ponerse en marcha y hacer un documental que a mí me parece fascinante. Quizás no tenga ningún valor científico, ¿no? Pero valor humano yo creo que sí lo tiene y mucho. Son asombrosos estos testimonios. Muchas personas han vivido experiencias de este estilo. Se pueden catalogar como se puedan catalogar, eso es independiente, pero experiencias, Juanjo, mucha gente las ha tenido, ¿eh? Sí, a mí además es uno de los, no hace mucho lo hablamos además, a mí me parece que es uno de los fenómenos que yo creo que más fácilmente se puede reproducir en laboratorio, ¿no? Porque aquí la gran duda es, todos sabemos que ese tipo de experiencias psicológicamente se saben incluso inducir por hipnosis o a través ahora incluso de determinadas técnicas activando determinadas áreas del cerebro, se produce esa experiencia autoscópica que es poderte ver desde fuera. La cuestión es si realmente la conciencia sale del cuerpo, ¿no? Y hay que objetivar eso de alguna manera. Entonces yo creo que sí que se pueden hacer experimentos muy sencillos y de hecho se han intentado hacer. Lo que pasa es que no suelen ser relevantes y también falla pues un poco lo que estoy escuchando aquí a Miguel, que suelen ser experiencias muy espontáneas, muy incontrolables, porque no siempre te desplazas a donde tú quieres, y eso cuando se ha puesto en unidades, por ejemplo, del sueño, o se ha tratado de hacer en unidades que parapsicológicas, de laboratorios, se encuentran con que el viaje astral al final no sale a donde quiere. Entonces tú puedes tener un área de control donde estás esperando que ese cuerpo astral, por llamarlo así, se desplaza a un determinado punto porque ahí está pensado que ve algo y luego él se desplaza en otra dirección. Claro. Entonces es donde falla. Entonces ahí siempre pasa que los experimentos no terminan de ser todos los relevantes, ¿no? Ni los significativos que Pero ha habido experimentos muy, muy interesantes. Por ejemplo, me estoy acordando los de los clásicos, Stefan Lavergne, ¿no? Que era él estaba en el laboratorio del sueño de la Universidad de Stanford, ¿no? Si no me equivoco. Y él, independientemente de esta historia, su especialidad eran los sueños lúcidos, ¿no? Y él desarrolló una serie de experimentos que a mí me parecen absolutamente fascinantes, ¿no? Él trabajaba con una serie de personas que tenían la capacidad de controlar sus sueños, ¿no? Que es algo que no es nada sencillo, ¿no? Hay una serie de técnicas, ¿no? Para hacerlo, y yo en su momento entrevisté a bastantes soñadores lúcidos, que es otro tema también tremendo y muy interesante, ¿no? Y ellos me explicaban que que hay personas más dotadas que otras, pero en el fondo es una cuestión de técnica, que hay una serie de técnicas para hacerlo. Y él ideó una muy interesante. Entonces él ponía, pues, en el laboratorio, pues había una serie de personas, soñadores que tenían esa capacidad de controlar sus sueños, de saber que están soñando y luego de controlarlos durmiendo. Entonces esas personas tenían como una especie de antifaces, ¿no? Y conectados unos electrodos que medían su actividad cerebral, ¿no? Y cuando entraban cuando ese escáner cerebral, esos indicaban que esa persona estaba en fase REM y que estaba soñando, ¿no? Entonces, en ese momento, se encendían una especie de pilotitos rojos que estaban al lado de los ojos, en esos antifaces, al lado de los ojos de los soñadores, ¿no? Era una luz que, aunque tuviera los ojos cerrados, pues de alguna manera pues se notaba, ¿no? Y ese era el indicativo, ¿no? El indicativo de que sabían que en ese momento estaba durmiendo. Entonces había un acuerdo y esas personas, para explicar o para trasladar a los investigadores que efectivamente estaban teniendo un sueño lúcido y que eran conscientes de todo, hacían determinados movimientos con una de sus manos, ¿no? Uh-huh. Y ese era un indicativo de que estaban soñando y de que tenían el sueño lúcido, ¿no? Es decir, se daban toda una serie de elementos, es decir, el control de la actividad cerebral para saber que en ese momento estaban soñando. En el momento que están soñando se encienden esos pilotos rojos, que es como una comunicación de los científicos a los soñadores lúcidos diciéndole que estás en fase de sueño, estás teniendo ese sueño lúcido, y si era así, contestando de alguna manera, ¿no? Y se hicieron experimentos muy interesantes también con la intención de que esos soñadores lúcidos salieran de algún modo de sus cuerpos y describieran algún elemento en otra sala, y desde luego sí que ha habido conclusiones significativas, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema peligroso, porque una cosa es el sueño lúcido, y aunque dentro del mundo esotérico se identifica el mundo de los sueños con el mundo astral, el plano astral, y parece que el fenómeno es el mismo, existen técnicas también en otras escuelas. Yo en su día lo experimenté con sustancias alucinógenas. Yo recuerdo una experiencia en México con el peyote, muy dura, porque era dentro de un temazcal con mexicanos, con una mujer guerrera de 80 y tantos años, una chamana espectacular, que a los pocos que tomamos el peyote en la experiencia nos inducía a salir del cuerpo y a hacer un viaje, y efectivamente tú tienes en ese viaje, claro, estás en una situación que físicamente es dura, el temazcal de 9 piedras con utilizando encima el peyote, el alucinógeno, y tú tienes una serie de visiones, de experiencias, pero que no puedes objetivar de ninguna manera. Y cuando lo hemos hecho en España utilizando otra sustancia, LSD, por ejemplo, para intentar hacer un viaje astral para adivinar un objeto, una carta, o sea, para hacer un experimento, no hemos conseguido un resultado objetivo. Tú tienes el viaje, claro. como en el sueño lúcido, tú tienes el sueño. El problema es que lo que implica el viaje astral es que la conciencia abandona el cuerpo. Claro. Y eso es lo trascendente, eso es lo realmente importante. Claro, porque implicaría que después de la muerte física, quizá la conciencia pudiese seguir. Bueno, no deja de ser un fenómeno de percepción extrasensorial, ¿no? Porque tampoco es muy difícil delimitar qué es lo que está pasando, describir ese fenómeno, ¿no? Pero es lo que te digo, ¿no? Porque, bueno, yo lo he contado alguna vez, ¿no? Yo tenía una amiga que en un grupo que teníamos hace mucho tiempo, que sí que tenía capacidad de viaje astral y lo repetía con bastante frecuencia, y lo que hicimos fue un experimento. El típico experimento de guardar ella podía manipular objetos, decía que ella viajaba, porque hay otros que solamente pueden ver pero no tienen capacidad para interactuar con los objetos. Ella sí podía manipular objetos, y entonces en un sobre guardamos una lámina, una foto. Sí. Lo que había guardado no lo sabíamos ninguno, digamos, de los investigadores, y por supuesto ella tampoco. Entonces ella viajó, hizo el viaje, confirmó que había hecho el viaje, confirmó que había abierto el sobre y que había visto algo. O sea, la experiencia para ella, descrita, era perfecta. Y se despertó y apuntó lo que había visto. Y lo que había visto, lo que apuntó, no coincidió con lo que realmente guardamos. Bueno. Por lo tanto, es decir, ella hizo todo el recorrido completo. Y si solamente nos hubiéramos quedado en su testimonio, pero hubiéramos aceptado ya, con que ella realmente se pudo. Entonces, por eso la necesidad de intentar objetivarlo de alguna manera. Pero sí que se han hecho experimentos muy interesantes de ese tipo. Y con ciegos también. Claro, por ejemplo, Hal Puthoff, científico de la Universidad de Stanford, las investigaciones que hizo con Ingo Swann. Y ahí sí que ha habido, sí que hubo... Pero por eso digo que es necesario ir más allá del testimonio por eso, porque la experiencia para ellos es absolutamente realista. Pero además, fíjate... hecho también. Pero fíjate, termino solamente. El caso de Ingo Swann, y termino, de verdad, termino. El caso de Ingo Swann es interesante porque Ingo Swann empezó trabajando en laboratorio con este científico, con Hal Puthoff, y sí que... Le encanta lo del Puthoff, le encanta Lorenzo. Me lo imagino. Lorenzo está encantado. Lo estaba viendo por el rabillo del ojo. Bueno, pues lo interesante es que sí que hubo conclusiones muy significativas en cuanto a que él tenía una capacidad de describir elementos que estaban por encima de él y volteados hacia el techo, ¿no? Y luego Ingo Swann fue captado por los servicios de inteligencia norteamericanos y fue uno de los que desarrolló todo un protocolo de entrenamiento para crear espías psíquicos, ¿no? Se cree que... Con millones de dólares de presupuesto. Sí, se cree que 40 millones de dólares. De dólares en los que tenía también otro personaje, bueno, atávico. Estáis mencionando a Harold Puthoff, habéis mencionado a Ingo Swann... Otro personaje fascinante dentro del mundo del misterio, dentro del mundo de los enigmas, es Joseph Allan Hynek, un astrónomo, un hombre que fue el colaborador científico dentro del ejército, dentro de una misión que se llamaba Proyecto Libro Azul, que tenía como objetivo investigar los ovnis y averiguar qué son. A finales de los años 60, años 70, en los Estados Unidos se estaban produciendo muchos avistamientos y él acudía con un equipo a intentar estudiar qué es lo que habían visto los testigos a cada uno de los lugares en donde se habían sucedido casos enigmáticos. En algunos de esos casos, en algunos de esos episodios, había tanto interés que se congregó a la prensa, se hicieron auténticas ruedas de prensa con la participación de cientos de periodistas que le preguntaban a Hynek qué es lo que han visto los testigos, y ahí se hizo famoso una explicación que dio Hynek. Son fuegos fatuos, el gas de los pantanos que ha provocado esto. Con los años se supo que Hynek, que después fue uno de los protagonistas, bueno, su imagen le salió y él salió en la película de Steven Spielberg, Encuentros en la tercera fase, es uno de los personajes que aparece al final en esa película. Él se separó de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, confesó que había manipulado y que había engañado a la opinión pública con algunas explicaciones y se interesó vivamente y además muy bien hizo estudios verdaderamente interesantes sobre el fenómeno de los no identificados. Toda esta introducción es para decir que han aparecido nuevos documentos, nuevos datos sobre Joseph Allan Hynek, que falleció hace tan solo unos años, bueno, unos cuantos años, en 1985 creo recordar, y bueno... ¿Qué dicen esos nuevos estudios, Bueno, Sánchez Oro? Vamos, estudios son una especie de rumores, pero sí que es cierto que hay una figura que a mí me interesó mucho porque ya también hace tiempo me empecé a preocupar por qué habían tenido tanto éxito últimamente todo el tema de los reptilianos, ¿no? Porque, bueno, vosotros que sabéis mucho más que yo de ufología, es cierto que hasta los años 80 prácticamente nadie hablaba de los reptilianos en lo que eran las abducciones. Se hablaba como mucho, a lo mejor, de los insectoides, era un poco de las especies, ¿no? Pero lo típico eran o los grises o los rubios nórdicos. ¿No? Eran un poco es que todo evoluciona. Claro, hay mucha lengua bífida por ahí suelta. Pero realmente los estudios, cuando se han hecho estudios además muy meticulosos desde el punto de vista sociológico, estudios estadísticos para tratar de ver, ¿no?, cuáles serían todas esas, la morfología de los aliens, pues no aparecían prácticamente en las noticias de los reptilianos. Y sin embargo ahora hay reptilianos por todas partes, hay muchísimos contactados que tienen visitas de reptilianos, que se comunican con reptilianos, vamos, es la especie dominante dentro del mundo alien, ¿no? Y claro, a mí me chocó mucho. Bueno, pues dentro de lo que son muchas de las causas de que podrían explicar este mito moderno, ¿no?, y un poco contracultural también, que es esto de los reptilianos y la conspiración reptiliana, hay una figura que es verdaderamente curiosa, que es la de Paul Benevides, ¿no? Paul Benevides es un personaje que además estuvo hospitalizado porque tuvo una serie de crisis psiquiátricas y, bueno, prácticamente murió en el año 2003, pero estuvo muy vinculado al mundo ufológico, pero realmente que parece que se comportó como procedía en su momento. Paul Benevides es una persona que era ingeniero electrónico, Estuvo además en los alrededores de Albuquerque, en los Estados Unidos. Simplemente, bueno, él era, como digo, ingeniero electrónico, y en un momento dado empieza a captar una serie de conversaciones por radiofrecuencia que le llama la atención. Hablan de una serie como de experimentos, de algo por el estilo, no se sabe muy bien qué es, y a partir de ahí, de esas conversaciones, poco a poco se va desarrollando y él empieza a ir hilvanando una historia en la cual difunde la idea de que hay una especie de base, bueno, no una especie, directamente una base subterránea en Dulce. Esa base subterránea tiene una serie de pisos, se habla de hasta 7 pisos, donde están conviviendo alienígenas con personal militar norteamericano. De hecho, luego eso se ha ido desarrollando, ese gran mito, y hubo una serie de guerras internas, ¿no?, de rebeliones. Allí estarían colaborando en ese gran pacto que tendría que ver luego también con los famosos Majestic, un gran pacto entre el gobierno norteamericano y esa inteligencia alienígena, y allí estarían en esa, haciendo todo tipo de experimentos, desde criogenización hasta grandes desarrollos tecnológicos, hasta también el fenómeno, digamos, del chupacabras, es decir, crear algún tipo de elemento para hacer guerra biológica, etc. etcétera. Todo esto es a partir de esas conversaciones que él difunde y que él también se supone que puso en contacto, en conocimiento del ejército norteamericano, que fue el primero que acudió. Bueno, la historia es muy interesante porque en marzo de 2004 el periodista Alejandro Rojas, amparándose además en la ley de transparencia norteamericana, lo que hizo fue desclasificar parte de la información, y ahí se vio que Paul Benedict había actuado como correspondía. En cuanto él escucha una serie de conversaciones extrañas en esa radiofrecuencia, él se pone en contacto con senadores, con personal militar, para decir, oye, yo estoy aquí escuchando algo de experimentos y algo por el estilo, ¿esto de qué va? Y a partir de ese momento, parece que se le empezó a desarrollar una gran campaña de desinformación. Uno de los autores que más ha estado siguiendo la figura de Paul Benedict es Greg Bishop, y bajo su punto de vista lo que ocurrió es que Benedict detectó algún tipo de información militar, de inteligencia, de algún tipo de experimento de índole sobre todo biológico, algo por el estilo, y entonces automáticamente la manera de desacreditarlo fue transmitirle, darle una información adicional que tuviera que ver con conversaciones de este tipo, entre naves alienígenas, el gobierno militar, etcétera, etcétera. Y él se lo creyó, porque además consideraba que la fuente era fiable. Colaboraron allí, además, de hecho, hubo determinados personajes de inteligencia, como por ejemplo Richard Doty, que fue una de las personas que le transmitió información como documentos confidenciales, y este Richard Doty estaba también dentro del Majestic, era uno de los principales divulgadores del Majestic. Entonces, dentro de esta gran campaña de desinformación, en la que él parece ser que fue una víctima y que le provocó, como digo, determinados desequilibrios psicológicos, tuvo varios ingresos en hospitales y se retiró en los últimos años de su vida de todo este tema, pues ha aparecido ahora en un nuevo trabajo que ha hecho Bishop. En este nuevo libro habla de que Hynek pudo ser una de las personas que colaboró en ese proceso de desinformación. Lo que se sabe es que, por ejemplo, Bishop ha estado juntando diferentes informaciones. Una de ellas es que sabía que había una especie de científico experto en computación que se había mantenido de manera no identificada, no se sabía realmente quién era. Se sabía que él había hecho un programa de ordenador que es el que transmitía esas falsas conversaciones para que él las pudiera captar, y no se sabía quién era. Y ha unido la información de un ufólogo, de Bill Moore, que en el año 1982, en uno de los simposios anuales de MUFON, entre copas, mientras estaban en la barra de bar, con Hynek. Hynek en ese momento le confesó que él había sido el que había creado el programa informático con ese falso ordenador para que, bueno, pudiera captarlo y pudiera conseguir toda esa información Benedict, ¿no? Entonces eso es lo que acaba de publicar él. Él sigue viendo ese tipo de historias así un poco bizarras también del mundo ovni y siguiendo la trayectoria de Benedict, y por lo tanto consideraría que Hynek sería esa persona, ese informático que se encargó de crear ese programa para y eso confundir. Que el astrónomo Joseph Allen Hynek para entonces ya no trabajaba para Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, que le habían contratado para desinformar a la opinión pública, pero este caso es mucho después. Él lo que dice es que justo en esa conversación de barra de bar, no animado imagino ya por las copas y esas cosas, él lo que dice es que fue el último trabajo que realizó, ¿no?, el último trabajo que realizó para las Fuerzas Aéreas norteamericanas. Sería el último. Pero bastante tiempo después del oficialmente reconocido. Pues sí, o sea, yo digo, la conversación que mantiene con Bill Moore, según ha publicado, es en el año 1982, que es cuando justo estaba investigando, que es cuando empieza a ser el gran boom reptiliano, empieza a ser en los 80-90, cuando empieza a coger... La historia de Benevich es de esa época, es de mediados de los 80. Sí, por eso. Llama la atención, sobre todo por las fechas. Si hubiera sido anterior, bueno, pues entraría dentro de la lógica. No entra dentro de la lógica que hiciera eso Hynek, este astrónomo, que lo hiciera después, claro, de él confesar su participación en procesos de desinformación, y un poco de pedir perdón. Es a la una persona, yo creo ello, que ¿no? un poco turbia. A mí, por ejemplo, cuando estuvo aquí Jazz Valley en España y estuvimos hablando, Jaime lo tenía un poquito, y eso que había colaborado con él, pero parece como una persona bastante turbia en ese sentido. Yo no sé si en los años 80... Es cierto que, por ejemplo, el tema de la base esta famosa de Dulce, yo estuve mirando a ver si realmente había algún tipo de... No sé, igual que hay en Área 51, que tienes fotos aéreas, ¿no? Vía satélite, a ver si hay algo. No se detecta nada, y lo único que sí que encontré un poco interesante es que en Dulce se había hecho un experimento en los años 60, que quizás pudo enriquecer o ser el germen de este mito de los reptilianos, porque se habían hecho unas pruebas, cuando lo comenté hace tiempo, se hicieron unas pruebas de utilizar las armas atómicas que poco a poco no se empleaban en ninguna guerra, afortunadamente, darle algún tipo de salida civil, por así decirlo. Lo que hicieron fue utilizar las armas atómicas para extraer gas. Entonces, uno de esos experimentos, igual que ahora se utiliza el fracking, bueno, pues la idea era utilizar, explotar bombas en el subsuelo, y es de esa manera que salga el gas o el petróleo, lo que sea. En este caso era con gas. El problema es que el gas que salía era radioactivo y no se podía utilizar luego, no podía consumirse con fines civiles. Y ahí ahora mismo en Dulce hay una placa que recuerda esos experimentos, porque toda la zona, después de que se hicieron los experimentos, quedó aislada. Entonces, a lo mejor a partir de los años 60, sabiendo, teniendo la gente de los alrededores conocimiento de que esa era una zona donde habían estado los militares o se habían hecho una serie de pruebas y que no se podía entrar, pudo generar la idea de que ahí había algo oculto. Y entonces eso fue lo que incrementó. Es un poco mi conclusión a partir de los elementos que tengo, porque por fotografía vía satélite no se ha detectado ni... Ya estamos hablando de una base que se hablan de 7.000 individuos durante décadas, desde los años 50. Hombre, alguien debería... Y con guerras, con víctimas, yo creo que alguien debería haber hablado, ¿no? Pero a mí no me queda claro el tema del origen reptiliano. Se supone que Benedict, en estas supuestas comunicaciones que le envía el otro fraudulentas para desinformarle, ¿le llega algo del asunto reptiliano? Sí, cuando se empiezan a hacer todo ese tipo de descripciones de cómo son esos aliens, empieza a participar... O sea, ahí el tema estaría en que las diferentes especies alienígenas están dentro de los 7 niveles, creo que son 7 niveles. Sí, hay de Dulce. Y ahí hay diferentes especies alienígenas, sigue habiendo nórdicos, sigue habiendo grises, y también están los reptilianos. Ah. Y de hecho hay una serie de guerras, porque luego, claro... Y después de esas bombas atómicas, los que sobreviven son los reptilianos. Claro, es que luego todo esto ha crecido. O sea, Benedict cuenta en Proyecto Beta una serie de características, pero luego empiezan a haber más relatos que se difunden, sobre todo a través de Internet, donde hay un supuesto vigilante de seguridad que también hizo una serie de declaraciones. Hay unas supuestas imágenes del interior de esta base de Dulce y sobre todo los testimonios de esa especie de guerra, de rebelión interna, claro, que tuvo que sosegar el ejército también a tiros. Claro. O sea, que con víctimas... Esta historia hay que contextualizarla en el informe Matrix, en el proyecto Majestic 2. Pero es que alrededor... Toda la desinformación. Claro, es que todos los nombres que estaban saliendo aquí, yo creo que los conocemos de sobra, claro, como desinformadores y algunos confesos, como es el caso de William Cooper, que es el que dice que... William Moore, perdón, que es verdad, el otro era... William Cooper es astronauta, y William Moore fue uno de los ufólogos más importantes de los años 80 en todo el mundo. Y también un desinformador. Sí. Un desinformador confeso, ¿no? Y él es el que dice que en una barra de un bar, Allen Heiner le confiesa que él participó en la desinformación. Bueno, a lo mejor también esto es parte de la desinformación. Claro. Entendamos, estamos hablando de ciudadanos norteamericanos muy patriotas, vinculados a las Fuerzas Armadas, y si alguno de nosotros tuviese una relación con los militares por el tema OVNI y en un momento determinado te llaman de la Moncloa o te llaman del CNI y te dicen, mira, aquí hay un ciudadano que ha encontrado una información delicada sobre una operación que estamos realizando... Por el bien de la seguridad nacional necesitamos desinformarle y vamos a hacerle creer que lo que está oyendo son extraterrestres. Me es que han pasado cosas parecidas. A mediados de los 80, Allen Hynek participara en una historia así, no lo sé. Igual de terrible y de tremendo lo vamos a comentar después, dentro de unos minutos, tras las noticias. Lorenzo Fernández, el hallazgo que se ha producido en un cementerio medieval en Polonia, ¿eh? Efectivamente, estamos hablando de una de esas noticias que a mí me gustan. Pero nada, añadir simplemente que William Cooper tampoco era el astronauta, que era Gordon Cooper. Efectivamente. Hemos mezclado los nombres. Después hablamos de esos 14 restos de supuestos vampiros que se han encontrado en un cementerio en Polonia. Ahora, las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Pues última hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener unos minutitos más de tertulia y después la era digital con Alex Fidalgo, los ecos del pasado con Laura Falcó Lara e historias de la historia con Javier Sanz. Pero antes os comentamos, como decimos, algunas noticias más, algunas informaciones, como este hallazgo del que os dábamos noticia antes de la información de las 3 de la madrugada en Onda Cero. Ese hallazgo que se ha producido en un cementerio medieval en Polonia, 14 restos, 14 cuerpos de personas que en vida fueron consideradas vampiros. La verdad es que sí, es de esas noticias que a mí me gustan mucho, sobre todo por la carga antropológica, histórica, supersticiosa que tienen, ¿no? Es una auténtica barbaridad. En fin, yo creo que a lo largo de los años de tertulia son muchas las veces que hemos hablado, haciendo un repaso rápido, pues son muchas las ocasiones que se ha plantado en esta mesa, pues entre otras, por ejemplo, queridísimos personajes como la vampira de Venecia, ese cráneo que fue encontrado en una fosa de apestados, más de 1.500 cuerpos y tan solo uno mostraba unas características diferentes a los demás, ni más ni menos que tenía un ladrillo incrustado en la mandíbula, lo que llevó a la gente que estaba trabajando a pie de fosa, pues a determinar que se encontraban ante posiblemente el que era el primer ritual exorcista practicado un vampiro en el siglo XVI. Podríamos hablar del gran descubrimiento que se produce en el verano del año 2013, ahora mismo hace 3 años justo, fue en el mes de junio, en Gliwice, también en Polonia, más de 40 tumbas, 17 de ellas no habían sido profanadas, y lo que se encontraron los arqueólogos en el interior cuando se estaba construyendo una autovía. Es que este tipo de cosas pues suelen aparecer precisamente de la forma más normal, ¿no? Estaban construyendo autovía y de repente se encuentran que hay un cementerio. Llegan los arqueólogos y al levantar las tumbas se dan cuenta de que quienes están allí enterrados, pues la verdad es que tienen unas características bastante particulares, no por los propios restos óseos, sino por cómo han sido encontrados. Clavados, boca abajo, algunos de ellos degollados, en fin, las circunstancias llevaron a pensar que efectivamente se encontraban ante un cementerio en el que fueron enterrados personas que en su tiempo fueron consideradas ni más ni menos que vampiros. Hay otra serie de descubrimientos que se han producido, por ejemplo, en Pomerania Occidental, en este caso en un pueblo llamado Kamień Pomorski, que la verdad es que con estos nombres allí solo puede haber ese tipo de cosas, ¿no? O sea, vampiros o brujas o cosas similares, ¿no? Bueno, pues en este caso el arqueólogo que hizo el descubrimiento es Slavomir Gorka, también un nombre muy de cazavampiros. Dio un paso más allá, ¿no? Porque en este caso estamos en el noreste de Polonia, en un cementerio, en el cementerio de Drabsko. Allí se encontraron 6 tumbas que mostraban unas características que hasta ese momento no se habían visto nunca. Y es que los cadáveres tenían una hoz que literalmente les dividía el cuello en dos, es decir, era como si se hubiera creado un puente a través de la tráquea, ¿no? El objetivo, pues evidentemente, ellos pensaban que estos cuerpos, en el momento en el que cobraban ese hálito demoníaco, volvían a la vida para atacar a los vivos, para extender las epidemias, y si así lo hacían, pues evidentemente en el momento en el que alzaran la cabeza, esa hoz los degollaría y los enviaría a un mundo más inframundo todavía que del que venían, ¿no? Bueno, pues evidentemente cuando hacemos alusión a este tipo de fenómenos, quizás hay que dejar un poco al lado esa imagen tan cinematográfica que tenemos de vampiro. No tiene nada que ver con ese ser de larga capa, con colmillos, muy peinado, en fin, estamos hablando de otro tipo de vampiro. El vampiro en estas zonas del este de Europa, generalmente cuando se hablaba de este concepto, se hacía alusión a criaturas muy ligadas a lo demoníaco. Se pensaba que el mundo, el inframundo, efervescía pues casi tanto como el que estaba sobre tierra, y que además esta gente no salía de las tumbas para absorber la sangre, sino literalmente para extender enfermedades, ¿no? Por eso cada vez que había pues un periodo de sequías, de epidemias, de grandes enfermedades, siempre se buscaba al diferente, ¿no? Bien fuera porque tenía una verruga en la nariz, bien fuera porque era deficiente mental, bien fuera por lo que fuese, esa persona era catalogada de vampiro, y a partir de ahí pues se establecía lo que ellos denominaban la purificación. Por eso es por lo que se están encontrando este tipo de tumbas, ¿no? Ahora el último descubrimiento se ha producido en la localidad polaca de Kaldus. Como veis, Polonia prácticamente, sobre todo la Baja Silesia, es muy habitual encontrar este tipo de yacimientos, que además para los arqueólogos son, pues eso, ¿no?, un caldo de cultivo para investigar especialmente esa parte más supersticiosa de las creencias medievales, que es tremendamente interesante. Bueno, pues ahora en la localidad de Kaldus las evidencias han sido tan claras que incluso los propios profesionales han asegurado que al menos 14 cadáveres de los que se han encontrado fueron sometidos a lo que han denominado prácticas antivampíricas. Bueno, pues hay que decir que el cementerio de Kaldus, bueno, hay que decir primero que Kaldus es una ciudad de las más antiguas que hay en el este de Europa, y que en su cementerio, aproximadamente todavía localizadas, se tienen del orden de 1000 tumbas. De hecho, esta ciudad fue fundada en el siglo X y después destruida por los caballeros teutónicos en el XIII. En fin, ha pasado por muchas vicisitudes a lo largo de la historia y casi todas o casi ninguna buena, ¿no? Bueno, pues hay que decir que parte de esas tumbas que están siendo estudiadas por un equipo de arqueólogos a la cabeza de los cuales se encuentra, atentos al nombre, porque es que me encantan estos nombres, Boisia Chuziak. Que está guay. El acento. Boisia, es que me ha recordado, claro, quienes somos unos frikis de la película de Drácula de Coppola. Un acento polaco perfecto. Sí, o rumano. No, más bien de la Baja Silesia, al este. Sí. Vale. Bueno, pues. Ya decía yo. Los que hemos visto la película y que somos unos fanáticos de Drácula de Coppola sabemos que el autor de la banda sonora fantástica de esa película es Boisia Kilar. Por eso que se me dé también pronunciar el nombre Boisiak. Bueno, porque, pues, por cierto, sí. La película. También está doblada, ¿eh? O sea, hay gente que hace como tú, que imita el acento que se cree que es el de ahí, en la película. Querido Bruno, yo no veo las películas dobladas. ¿Ah, no? No. Las ves derecho. Me ha quitado el chiste. Me ha quitado el chiste. Yo las veo derecho. No, pero a ver, el nombre evidentemente no tiene nada que ver con la traducción malísima que se puede hacer. Estas películas hay que verlas en su idioma original, aunque claro, también ver a Gary Oldman imitando al Drácula en este caso. Sí. Ay, ¿cómo se llamaba, hombre, al primer Vlad Drácula? Tepes. No, Bela Lugosi. Bela Lugosi, imitando. Sabéis que Bela Lugosi, cuando llega, era húngaro, cuando llega a Estados Unidos, él no tenía, vamos, ni puñetera idea de inglés, no sabía hablarlo. Entonces lo que hacía este hombre es que se aprendía los guiones de memoria. Por eso, ese acento que tiene cuando tú ves una película original de Bela Lugosi, pues es que no es que lo esté forzando, es que él hablaba así, porque no sabía hablar inglés. Las palabras prácticamente se las inventaba. Bueno, pues en el caso de la película nos quedamos con Boisia Kilar, la banda sonora, que es muy recomendable. Y volvemos a Boisia Chuziak, que este hombre es de la Universidad Nicolás Copérnico. Bueno, pues él y su equipo han asegurado que una gran parte de los cadáveres aparecen como aplastados por grandes piedras. Otros están decapitados y otros situados boca abajo, ¿no? La cuestión era que si el cadáver, con ese hálito, vuelvo a repetir, demoníaco, despertaba para hacer daño a los vivos, pues que, evidentemente, si lo hacía, que se fuese en dirección contraria. Es decir, lo colocaban boca abajo y en ocasiones incluso hasta le clavaban las extremidades en la convicción de que esta gente volvía del más allá. Es que es una auténtica pasada. Bueno, pues, evidentemente, como os digo, no estamos hablando de esos vampiros cinematográficos, sino de otro tipo de vampiros. Y de momento lo interesante es que los estudios que se han realizado sobre los cuerpos encontrados pues no desvelan que hayan padecido algún tipo de malformación o similar, que es lo habitual, ¿no?, cuando se producían este tipo de enterramientos. Aunque lo que sí es cierto es que queda por determinar si estaban enfermos, lo que pues sí podría haber sido motivo más que suficiente en ese tiempo, vuelvo a repetir, para ser acusados de vampirismo. Bueno, pues a este respecto, Boisia Chuziak, no te rías, ya no voy a dejar de pronunciar, ha declarado la revista Forbes que los cuerpos descubiertos no fueron necesariamente vampiros, sino que probablemente se trataba de personas que murieron, y aquí cito textualmente, repentinamente y sin sacramentos cristianos, como los niños no bautizados, las personas que se suicidaron, bebés que nacieron con dientes o madres que perecieron tras el parto. Pues eso, que después de esta declaración yo me quedo más tranquilo. Hay una cosa que sí que, porque se está revisando mucho todo lo que se pensaba que eran también morfología de funeraria que tuviera que ver con vampiros, y pensar que lo que se está ante ajusticiamientos. Que eso, por ejemplo, cuando estuve en Praga, en el cementerio este de Celakovice, sí. Que allí también se pensaba que también eran vampiros, que estaban enterrados boca abajo, porque siempre aparecen también maniatados por la espalda, etcétera, etcétera. Se piensa que realmente ahora lo que se están buscando es que haya en las proximidades patíbulos, porque lo que podemos tener es actos de tortura. Personas que, porque si tú mismo lo dices, son personas sanas, que no tienen ninguna malformación y, sin embargo, sufren, ¿no?, una muerte muy cruel. Entonces puede ser que estemos ante eso. Y de lo más negro de la historia de Europa, lo más negro, al menos en el mundo de las creencias, vamos a pasar a la luz, a los premios europeos, a los Oscar, a los mejores inventos, Silvia. Pues sí, el pasado 9 de junio, en el Auditorio de Lisboa, que se llama, atentos, el Meo Arena, se otorgaron los premios al inventor europeo que concede anualmente la Oficina Europea de Patentes y que se dividen en 5 categorías. Bueno, estos inventos que son premiados, pues son seleccionados por su innovación social y científica, pero sobre todo porque para ellos lo que suponen estos inventos es un verdadero cambio en la vida de las personas. Y siguiendo este criterio, pues los ganadores han sido: en la categoría de industria, el equipo alemán, que está liderado por Bernhard Gleitch y Junger Benzenecker, Bueno, pues ellos han creado un escáner de partículas magnéticas con el que se obtienen imágenes 3D de alta resolución que permiten ver el estado de los tejidos. Y esta técnica, pues, es muy útil para combatir enfermedades vasculares o también el cáncer. También hay una categoría que está la cierran entre la pequeña y mediana empresa. Bueno, pues han premiado al equipo danés liderado por Tu Jonagensen y Ulrich Quade. Ellos han inventado un sistema para neutralizar las emisiones de óxido de nitrógeno en los coches usando amoníaco. Además, si recordaréis, la casa Volkswagen tenía exactamente los problemas con estos gases, con los de óxido de nitrógeno, con lo cual tienen que estar muy contentos que gracias a esta posibilidad del amoníaco pues ya se le ponga a fin y lo puedan resolver. Sí, yo creo que es el objetivo fundamental que tienen los de Volkswagen, bueno, resolverlo. Hay otra, con un invento. Hay otra categoría. Como no inventen una fábrica de hacer dinero, para pagar las multas me refiero. Bueno, pero para los próximos coches pues ya tienen una posible solución. Sí. Otra categoría es para los países neoeuropeos. En este caso el ganador ha sido el ingeniero biomédico estadounidense Robert Langer por su tratamiento terapéutico también contra el cáncer. Langer ha inventado un sistema en el que las drogas que se usan para combatir el cáncer son encapsuladas en plástico biodegradable. Le anda por eso el premio. Luego está el premio a toda una carrera. Este ha sido para el ingeniero alemán Anton Van Zanten. Él ha creado un programa electrónico de estabilidad para los coches que ha salvado miles de vidas. Su sistema, después del cinturón de seguridad, es el segundo que salva vidas en un accidente de tráfico. Las cifras que se barajan es de unas 260.000 vidas al año en toda Europa y en España, por ejemplo, 600 vidas con este sistema. Luego también han otorgado el premio investigación. Este ha sido para un francés, en concreto el neurocirujano Alain-Louis Benavid, por su tratamiento contra el Parkinson, que consiste en eliminar el constante temblor del Parkinson mediante impulsos radioeléctricos en el cerebro. 150.000 personas ya se han beneficiado de este sistema en todo el mundo y, bueno, pues es una revolucionaria terapia que está causando mucho éxito. Y, por último, he dejado el premio popular. Esta categoría es muy especial porque es el público el que vota y entonces en esta edición pues se le ha otorgado, además ha recibido muchísimo más votos que en otras ediciones, a la investigadora francesa de origen chino Helen Li. Ella ha creado un kit de diagnóstico rápido para enfermedades infecciosas, donde incluye además el VIH. Bueno, pues el proyecto es súper importante porque está pensado para poblaciones subdesarrolladas. Es muy económico y ya se está utilizando con éxito en 8 países africanos. Sobre todo lo están utilizando los Médicos Sin Fronteras. Así que, pues bueno, lamentablemente, eso sí, no hay ningún español finalista. Y hasta el momento que se sepa, solo el ingeniero español José Luis López logró el premio en 2013 y él lo hizo con la creación de un sistema electrónico que perfeccionaba la estabilidad del tren articulado. Yo creo que independientemente de la nacionalidad de los premiados, lo importante y lo relevante es que efectivamente son inventos que benefician la vida de la gente. Claro. En este caso, además, muy relacionados con el mundo de la salud. Así que yo creo que son estupendos este tipo de avances, este tipo de descubrimientos. Lo que necesitan es impulsos de estas características. Claro, es para emprendedores, para innovadores, para que la gente, pues eso, idee cosas y que tengamos un cambio y una evolución positiva. Desde luego que sí. Y ojalá este tipo de inventos y este tipo de aplicaciones se sigan desarrollando en el futuro porque son para beneficio de todos. Naces en América es el tema de portada de la revista Año Cero, estoy viendo. Eso es. Miguel Pedrero, cuéntanos. Eso es. Así lo titulamos, Nazis en América, refugios secretos del nuevo Reich, porque no hace tanto una serie de arqueólogos encontraron en la selva de Misiones, en Argentina, muy cerca de la frontera con Portugal, un auténtico búnker formado por 3 edificios, un búnker que supuestamente, o bueno, no supuestamente, es decir, las pruebas están ahí, dieron cobijo a una serie de nazis, se cree que jerarcas nazis, ¿no? Además, estos eran 3 edificios con unos muros muy sólidos, algunos incluso de 3 metros de grosor, y había un puesto de vigilancia, un depósito y, como digo, este edificio principal, ¿no? Y según declaró uno de los arqueólogos que encontró este búnker, que además forman parte de un grupo especializado en arqueología urbana, ¿no? Él declaró al diario Clarín que aparentemente a mitad de la Segunda Guerra Mundial la aeronáutica nazi generó un proyecto secreto para la construcción de refugios en diferentes partes del mundo, sobre todo en zonas apartadas, como en desiertos, como en selvas, para llevar a los más altos jerarcas nazis y desde ahí distribuirlos a sus guaridas definitivas, ¿no? Y precisamente, sería uno de esos búnkers intermedios para que esos jerarcas nazis pudieran huir, ¿no? Y en este artículo de Año Cero lo que contamos es toda una trama en la cual, bueno, participaron militares nazis y organizaciones nazis para esconder, sobre todo en Sudamérica, a toda una serie de jerarcas nazis, ¿no? Además es muy interesante porque esto luego dio lugar a infinidad de cuestiones vinculadas con el mundo de los servicios de inteligencia, la política o la geopolítica, ¿no? De hecho, la famosa Operación Cóndor, ¿no?, que era en realidad una conspiración llevada a cabo por varios países latinoamericanos, por varias dictaduras, que consistía en acabar con elementos izquierdistas y comunistas mediante atentados, revueltas y todo lo que os podáis imaginar. Pues detrás de esa Operación Cóndor, que se encontraban los servicios secretos norteamericanos, también estaban una serie de jerarcas nazis que habían huido de la guerra y que habían llegado a un acuerdo con los servicios de inteligencia norteamericanos para participar en toda una serie de operaciones contra grupos comunistas o izquierdistas, es decir, continuar esa guerra fría contra la Unión Soviética, ¿no? Yo creo que es un tema, además, absolutamente fascinante porque también enlaza con los ejércitos secretos en Europa, la Red Gladio, ¿no? Está todo unido, una gran macrooperación que se enmarca dentro de los inicios de la Guerra Fría para acabar con el comunismo, ¿no? Y ahí tienen un peso fundamental todos los líderes nazis que fundamentalmente acabaron en Latinoamérica, ¿no? Y yo creo que en este amplio dossier, en el que también hablamos del enigma Friendship, que además es una cuestión vinculada con los nazis y también con el fenómeno OVNI. Aparentemente una serie de nazis o una comunidad nazi pues viviría en una isla del Pacífico Sur, una isla perteneciente a Chile, empleando pues una tecnología de alto nivel para presentarse ante determinados personajes chilenos, ¿no? Una vinculación con el mundo de la política, del espionaje, de la geopolítica, y como digo, es algo muy desconocido, que tiene mucho que ver con toda una situación política y económica que vivió Latinoamérica en los años 70, 80 e incluso 90. Este es el tema de portada de Año Cero: Nazis en América, refugios secretos del nuevo Reich. Hubo muchos jerarcas nazis que encontraron refugio allí, algunos nombres se saben. Llama la atención, eso sí, que en los últimos meses, en los últimos años, y de vez en cuando surge la noticia, pero es un absoluto bulo, por lo menos mientras no se demuestre lo contrario, del hecho de que Hitler sobrevivió, que no se suicidó en el búnker, que sobrevivió y que logró huir a América con otros jerarcas nazis. Hay que decir y recordar que esa noticia es absolutamente falsa. Sí, pero alimentada por circunstancias que se produjeron en aquel tiempo. Estamos hablando que en el año 1942, cuando el almirante Dönitz, que recordemos que es la persona a la que Hitler nombra su sucesor, es decir, era un hombre verdaderamente importante dentro de la cúpula nazi, este señor en el año 42 se le descubre un telegrama en el que pone que por fin han encontrado, literalmente lo define como el paraíso terrenal para sufrir en alguna parte del mundo. Esto alimenta que efectivamente, claro, todo esto que aparece ahora, y que además, ojo, estamos hablando de datos arqueológicos históricos. En el norte de Argentina, como dice Miguel, en Misiones, en la selva de Misiones, se encuentra ese pequeño refugio que no sería nada más y nada menos que un lugar de paso. En el mes de junio y agosto del año 45, una vez terminada la guerra, dos submarinos U-Boats entran en el Mar de la Plata, aparentemente con destino hacia el sur. ¿Qué es lo que hay al sur? Bueno, pues lo que muchos consideran que sería el lugar, la meta, el objetivo para este tipo de militares huidos, ni más ni menos que una base secreta en la Antártida. Estamos hablando de algo muy rocambolesco, muy de película, pero que si alguien era capaz de hacerlo, sin lugar a dudas eran esta gente que estaba lo suficientemente loca. Pero no olvidemos que en Buenos Aires hay una de las pocas sucursales de la Fundación Wiesenthal. Sí. que en Buenos Aires se desarrollaron algunas de las operaciones del Mossad más emblemáticas y brillantes, capturando a nazis huidos como Adolf Eichmann, y que si alguien... De eso habla Año Cero en este mes, sí, he leído el artículo, está muy bien. Pues es que es una buena... Yo estuve con ellos en su día siguiendo una pista de la mano cortada en la Fundación Vicental de Buenos Aires y me consta que tienen un nivel de información al día y brillante. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche. Como siempre, ha sido un gran placer. Manuel Carvellal, Juan José Sánchez Oro, Miguel Pedrero, Lorenzo Fernández. Y con Dios. Si Dios quiere, se dice. Sí, bueno. En Onda Cero... La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Qué mejor día que esta noche para hablar de la intransigencia. La intransigenciacuando mata. Lo hizo hace muchos siglos en Estados Unidos, en Salem. La historia de las brujas de Salem es terrible y tremenda. Y lo que sigue ocurriendo allí, en la Casa de la Bruja, en Massachusetts, en Estados Unidos, sobre este tema hablamos esta noche en Los Ecos del Pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. La Casa de la Bruja. Nos tenemos que remontar a finales del siglo XVII para conocer esta historia, esta tremenda historia, Efectivamente, es una historia, bueno, parecida a la de la Inquisición, quizás aquí en España, salvando las distancias, evidentemente, en este caso muy relacionada con, como decías, con las falsedades, porque al final se demostró que la mayoría de todos estos juicios y todas las historias que ocurrieron en Salem eran absolutamente falsas, eran provocados pues por los propios vecinos, a veces por salvaguardarse y a veces por una especie de Inquisición que en aquella época funcionaba en esa zona, pero la verdad es que fue una tragedia absoluta. Una tragedia, fue tremendo. Todo comenzó con una serie de denuncias de las que existían por entonces, de tal persona hace cosas raras, por lo tanto es bruja. Y esa es la historia de las brujas de Salem, que se extendió en el tiempo durante varios años. Efectivamente, todo empezó en el 1692, en la casa de Samuel Parris, un reverendo y comerciante de la zona. En su momento él fue encargado de sustituir a algunos miembros de Boston y, como se negó al pago de un salario, empezó a levantar una conspiración relacionada pues con el diablo en la localidad de Salem. Desde ese momento, la vida de esa zona evidentemente cambió por completo. Y además este hombre tenía tres hijos y una sobrina que también estaba a su cargo, y para cuidarlos tenía una esclava que pasaba todo el tiempo jugando con ellos, los entretenía pues con cuentos, con juegos y tal. El problema llegó cuando las niñas caen enfermas y el reverendo acude a un doctor, y al no encontrar explicación a los síntomas que tenían las niñas, no se les ocurre otra cosa que decir que las niñas probablemente estaban embrujadas o poseídas o algo por el estilo. Y ahí empieza todo lo que es la locura de Salem. El reverendo pues tomó la falta de diagnóstico del doctor como una posibilidad para poder seguir con su proceso, un proceso inquisitorial, salvando las distancias. Y tenemos que recordar que en aquel entonces Massachusetts, el estado, estaba regido por la ley británica todavía. Efectivamente, todavía estaban en esa época. Y la verdad es que, bueno, como decías, esa especie de situación se prolongó durante mucho tiempo. De hecho, hay que tener en cuenta que la cantidad de gente que fue asesinada, bien fuera por la horca o bien fuera con diferentes métodos, fue brutal. O sea, una cantidad de asesinatos, bárbaros para la época. Y fue tremenda la forma en la que tenían algunos de decir, bueno, tal persona es bruja, tal persona no es bruja. La tiraban por la ventana y si se moría... Pues no era bruja, pero se había muerto, ¿no? Efectivamente, hacían eso, las tiraban, por ejemplo, al río también para ver si se ahogaban, y si se ahogaban es que entonces no eran brujas. O sea, evidentemente no le daban ninguna oportunidad. La historia era, esa persona, quiero deshacerme de ella por el motivo que sea, y evidentemente la mejor forma era acusarla de brujería. Y además había otra cosa que solía ocurrir, que es que cuando te acusaban de brujería te podías salvar esa acusación si tú acusabas a un tercero. Con lo cual, imagínate la cadena que se llegó a organizar. Brutal, vamos. Claro, fue... En cierto modo, una cadena de histerismo parecido al que ocurrió aquí en la península con Zurgalmurdi. Lo que pasa es que allí fue todavía más tremendo, más terrible. Incluso parece que hay alguna explicación médica para justificar los síntomas que presentaban aquellas mujeres. Pues efectivamente, había una enfermedad de la época que, bueno, una intoxicación, digamos así, que era producida por el ergot o cornezuelo, Y eso viene por el exceso de consumo de pan de centeno fermentado, que funciona como un alucinógeno, con lo cual súmale allá el proceso de por sí que se creó en la época. Si lo unimos además con esta especie de fenómeno que ocurría con el consumo de este tipo de pan, pues evidentemente todavía encontraban más casos de gente pues que les decían que estaban embrujados. Realmente igual lo que tenían era una enfermedad puntual, un algo que les ocurría por culpa del consumo de este tipo de producto. Hubo en un principio, en el momento de máxima histeria, 24 víctimas. Después tomó cartas en el asunto el Tribunal Especial de Auditoría, más tarde el Tribunal Supremo, y parece que la cosa acabó, una parte por lo menos acabó por entonces, con la intervención de estos órganos. Hubieron 19 ahorcados y otros tantos murieron en prisión encerrados. Y como bien comentas, el Tribunal Especial de Auditoría y el Tribunal Supremo más tarde intervinieron al final cuando se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo en Salem y vamos, frenaron toda esa locura. Sin embargo, hay que decir que todo eso, lógicamente, deja una huella. Y esa huella hoy en día es sobre todo palpable en algunos sitios de Salem. Como decíamos, uno de ellos es la Casa de la Bruja, donde vivía precisamente este personaje, que allí no se juzgó a nadie, pero por lo visto es como si los entes o los espíritus de aquellos que fueron ajusticiados por culpa de este buen hombre se manifestaran justamente en su casa, y es una de las casas con mayor actividad de Salem, la Casa de la Bruja. La Casa de la Bruja es un lugar que causa auténticos escalofríos, sobre todo por esa historia tan trágica, tan negra, y una historia que, como dices, tuvo que dejar sus ecos. ¿Qué es lo que describen los testigos en la actualidad de lo que ocurrió entonces? Pues bueno, dicen de todo, de hecho. Dicen que hay ruidos, que parece que deambulan el alma de aquellos que fueron torturados, que hay luces misteriosas, figuras que aparecen de la nada, lamentos. Incluso, por ejemplo, dicen que a veces se ven mujeres con las manos atadas o arrodilladas. O sea, realmente escenas bastante trágicas. Pero hay dos sitios más donde también hay fenomenología en Salem. Y una es la Joshua Ward House y también en el restaurante Lyceum. Son dos lugares donde también dicen que hay diferentes fenomenología. En estos casos sí que coinciden con lugares donde en su momento fueron ajusticiados algunos de los personajes, con lo cual todavía tiene más lógica esa impregnación. Esa impregnación que también se puede notar en donde se conoce la historia, donde se conoce lo que ocurrió en el Museo de las Brujas. Efectivamente, el Museo Casa de las Brujas, como decíamos, es uno de los sitios mayores, de mayor actividad. Es un sitio más que ha estado investigado por diferentes grupos, desde la gente del programa de Ghost Adventures, también han estado ahí la gente de Buscadores de Fantasmas, o sea, diferentes grupos americanos han estado ahí investigando, porque es una casa que además tiene fama internacional de estar especialmente embrujada. Y bueno, yo creo que no es de extrañar, porque si tenemos en cuenta la historia de Salem, yo creo que todo el pueblo tiene que ser un lugar realmente mágico o siniestro, según como lo miremos. Yo no sé si la carga atávica o de cualquier otro tipo, pero evidentemente esos ecos del pasado se tienen que manifestar en un lugar en donde la tragedia, además una tragedia completamente injusta, acabó con la vida de muchas personas. Es un ejemplo paradigmático de lo que pueden ser estos ecos. Pues sí, lógicamente, como comentamos siempre, bueno, las cosas dejan una huella, y en los sitios donde ha habido semejante tragedia, que no es ni una ni dos personas, sino que fueron hasta 24 personas ajusticiadas y injustamente, donde además, pues como podemos imaginarnos, el sufrimiento fue tremendo y donde realmente pues la gente lo pasó francamente mal, todo eso necesariamente deja huella, y en este caso pues es uno de los pueblos más embrujados de Estados Unidos. ¿Y qué huella no habrá, que dentro de muy poquito vais a estar ahí, en Transilvania, en el castillo de Drácula? No, es un lugar parecido, pero ocurrieron cosas igualmente de terribles. Efectivamente, del 1 al 8 de septiembre, para aquellos que quieran acompañarnos, nos iremos con Lorenzo Fernández y conmigo a Transilvania. Es un viaje apasionante, recorreremos toda la ruta del Conde Drácula clásico, además haremos pues también partes de investigación, muchísimas actividades, 8 días de locura para aquellos que nos gusta el misterio, además en un paisaje único, porque la verdad es que Transilvania es un país precioso. Y bueno, y aquellos que quieran acompañarnos, saben, pueden entrar en rutasmisterio.es y allí pueden comprar las entradas. Decir también que casi tenemos lleno el primer autobús para la salida, lo que llamaríamos la alerta OVNI del 23 de julio. Nuevamente, aquellos que quieran apuntarse pueden hacerlo, porque vamos a abrir un segundo autobús debido al éxito de esta convocatoria, y quien quiera hacerlo nuevamente entre en rutasmisterio.es y a cualquiera de las dos actividades puede apuntarse, tanto al viaje a Transilvania como a la alerta OVNI del 23 de julio. Desde luego que están siendo un éxito estas rutasmisterio.es. Ahí puede encontrar la gente y quienes os escuchan más información sobre estos viajes. Esa alerta OVNI, ese viaje también a Transilvania, en Rumanía, a ver el castillo de Drácula. Nada más y nada menos que uno de los lugares más mágicos, enigmáticos y fantásticos que existen en el mundo y que se pueden ver. Con Lorenzo Fernández y con Laura Falcó, si lo desean nuestros oyentes, ahí los tienen. En rutasmisterio.es pueden encontrar toda la información. Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, ha sido un placer y la semana que viene nos seguimos hablando. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Historias de la historia. Un éxito tremendo esta sección. Pueden encontrar todos los oyentes si quieren en OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí está Javier Sanz contando estas historias de la historia que, aunque sean tales, aunque sean historia, siempre están pegadas a la actualidad. Y la actualidad, ¿dónde está? En Francia. Ha comenzado la Eurocopa. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Javier, y se está hablando de todo menos de fútbol, pero bueno, se está hablando, ¿no? Esa es la pena, ¿no? Que es más noticia ahora mismo los enfrentamientos entre los hooligans, iba a decir aficionados, pero eso no son aficionados, que lo que es el propio fútbol, ¿no? Es un poco lamentable. Esperemos que con el paso del tiempo, con el paso de los días, las cosas se vayan calmando y se hable de lo que se tiene que hablar de fútbol, sin que la gente olvide, no olvide, el hecho de que el fútbol, parte del fútbol, un tipo de fútbol, ya se jugaba en China nada más y nada menos que hace más de 2.000 años. Bueno, es decir que es casi el antecedente del fútbol moderno, ¿no? Y estamos hablando, como bien dices, del siglo III antes de Cristo. Era un juego que se llamaba el kuju en China, que literalmente significa patear una pelota. Y esto, el registro de este juego aparece en un manual militar que incluía el propio juego entre las pruebas físicas a las que eran sometidos los soldados como parte de su entrenamiento. Los soldados de este juego se dividían en dos equipos y, sin utilizar las manos, debían meter la pelota en la portería. Y esa pelota en cuestión tenía un diámetro de unos 30-40 centímetros, estaba hecha de cuero y estaba rellena de plumas. Y la portería en cuestión, no es como ahora, no la protegía ningún portero, y era un agujero recortado en una tela de seda que estaba atada a dos palos de bambú y a una altura de unos 9 metros. O sea, había que ser un jugador habilidoso para poder participar en este deporte. Al principio, los partidos de kuju se celebraban entre militares y durante los festejos normalmente los cumpleaños del emperador. Pero durante la dinastía Han, en el siglo III antes de Cristo, el juego se popularizó y extendió por toda China y ya, pues, como ahora, ¿no? Valía cualquier pretexto para echar un partidillo. En tiempos ya de la dinastía Ming, en el siglo XIV, el kuju fue cayendo un poco en el olvido y ya se perdió este deporte. Podemos decir que era un poco el antecedente del fútbol moderno. Además, es una mezcla, entre baloncesto y fútbol. Ese es similar a lo que había en Mesoamérica antiguamente. Ahora nos quedan esos campos, esos terrenos en donde jugaban los mayas, jugaban los aztecas, en cierto modo era meter la pelota en un lugar alto, ¿no? Claro, pero en los aztecas la diferencia es que sí que se puede utilizar las manos, bueno, pues, los codos se podían utilizar y aquí las manos y los brazos estaban completamente prohibidos, y en el juego azteca sí que se podían utilizar los brazos, digamos, es la mayor diferencia para diferenciarlo del baloncesto y del fútbol, ¿no? Que aquí lo importante era el pie, golpearlo con el pie la pelota. Hay algo que no hayan inventado los chinos, porque claro, de siempre los occidentales, los ingleses, el fútbol, y ahora resulta que los chinos, muchísimos siglos antes, ya estaban ahí dándole a la pelotita. Sí, yo creo que el día que China se abrió al exterior, la paternidad de muchas patentes, juegos e inventos se hubo que ponerla en cuarentena. El origen del fútbol antiguo, el kuju en China. Sin embargo, el origen del fútbol moderno también tiene una historia que hay que recordar porque es una historia fascinante y que vas a explicar a nuestros oyentes ahora, ¿no? Sí, tiene una fecha exacta, que es el 26 de octubre de 1863, y un lugar concreto, que es una taberna de Londres, que se llamaba Freemason. Pues la taberna se reunieron en un grupo de personas, pues como muchas tardes, a tomar unas pintas. ¿Qué me dices? ¿Tomaban pintas ya entonces? Fíjate qué casualidad, ¿eh? Ya se nota, ya se nota. De ahí va dejando el pozo. Claro, ellos han seguido la costumbre de cómo se inició el fútbol y piensan que hay que tomar las pintas también en estas ocasiones, ¿no? Entonces, en esa fecha ya existían equipos en toda Inglaterra que practicaban el deporte en sí, se llamaba fútbol, y se enfrentaban entre ellos, pues por eso, por unas pintas, ¿no? Pero no existía una reglamentación oficial. Entonces, sería Ebenezer Morley el que decidió convocar a un grupo de representantes de 12 equipos londinenses en esa taberna para crear ese conjunto de normas, digamos, unificadas, igual que ya existía para el cricket, que también se practicaba en Inglaterra, ya tenían su federación y demás. Entonces, ahí, el 26 de octubre de 1863, se creó la Football Association, y Morley lo nombraron secretario de la asociación y se redactó el reglamento que desde aquel momento sería de aplicación en todos los partidos que se iban a disputar en Inglaterra. El primer encuentro que se jugó bajo esta reglamentación fue el 18 de diciembre de 1863 entre el Barnes y el Richmond, y lamentablemente el partido que terminó con 0-0. O sea, no era un buen presagio, pero bueno, estas normas ya se empezaron a aplicar fuera de las Islas Británicas, por toda Europa y luego ya por todo el mundo, y son las que rigen en la actualidad con las modificaciones oportunas. Pero la base de toda esta reglamentación del fútbol moderno nació en la taberna que se llama Freemason en Londres. Que nadie interprete mal lo que voy a decir, pero el fútbol moderno empezó con unas pintas y parece que puede acabar también por culpa de las pintas, ¿eh? También, lamentablemente, lo que decíamos antes, ¿no? Que han seguido manteniendo esa costumbre y un poco en exceso. Es que menudas pintas llevan algunos. También. Una suerte de ley seca se va a imponer en Francia, en las proximidades de los partidos de fútbol, en las proximidades donde están los hooligans. Es tremendo todo lo que está ocurriendo, es una auténtica desgracia, porque el fútbol gusta o no, la gente no deja de ser un espectáculo. Por cierto, a la gente le gusta mucho tu sección, anda que no le gustó la semana pasada cuando estuvimos hablando de perros y de historias de perros, que hay muchísimas, ¿eh? Hasta relacionadas con el fútbol en concreto, no con una Eurocopa, sino con una Copa del Mundo, ¿no? Que es el evento máximo que se puede celebrar en esta competición. De hecho, a este perro se le dice que salvó la Copa del Mundo de 1966 que se celebró en Inglaterra. En esa fecha se preparaba Inglaterra para celebrar ese Mundial, que era su Mundial, que encima además consiguió obtener la victoria. Entonces, un poco antes de la competición, que se iba a celebrar entre el 11 y el 30 de julio, a modo un poco así de aperitivo para tener a la gente como muy metida en el tema, la copa que se entregaba en aquel momento al ganador se llamaba la Jules Guimet, luego se cambiaría en el año 74, pues se exponía para que la gente la pudiese contemplar en Londres. El problema es que a los pocos días fue robada. En un principio se pensó que sería obra pues de algún fanático futbolero, porque en la misma sala había una exposición de sellos que estaban valorados en 3 millones de libras y lo habían dejado allí. O sea, un ladrón profesional no iba a dejar aquí ese preciado botín. Pero todo cambió cuando Joe Merz, que era el presidente de la Federación Inglesa, recibió una llamada en la que se pedía un rescate de 15.000 libras por el trofeo. Entonces, Joe Merz lo que hizo fue se puso en contacto con la policía, le explicó cómo estaba el tema, y con la policía acordaron ir a ese intercambio, lógicamente todo controlado por la policía. El ladrón acudió a la cita, pero vio aquel coche sospechoso, demasiado gente en aquel lugar, entonces se dio cuenta que era una trampa y consiguió huir. Pero como la policía ya le había puesto cara, no le costó mucho atraparlo y, claro, lógicamente lo interrogaron. Este individuo, que se llamaba Edward Betchley, él dijo que él no era el autor del robo material, que simplemente era el intermediario que habían enviado para hacer el canje, pero no llegó a decir nada de dónde estaba la copa, porque lo cogieron a él, pero la copa no aparecía. Entonces la mandaron a la cárcel y en la cárcel volvió a intentar el chantaje. Le dijo a los guardianes que si le traía una prostituta a la celda les diría dónde estaba la copa. Lógicamente no aceptaron aquel chantaje. Y aquí es donde interviene el protagonista de esta historia, que se llama el perro que se llamaba Pickles, que era un border collie, que como todos los días pues salía con su dueño, que se llamaba David Corbett, pues a dar un paseo por las inmediaciones de su casa. David se acercó a una cabina a hacer una llamada y en aquel momento Pickles pues se puso a jugar en el jardín de una casa que había enfrente de la cabina telefónica y vio que algo había como enterrado, empezó a desenterrarlo, a jugar con él y apareció pues un objeto allí cubierto de papel, lo cogió en la boca y se lo llevó a su amo donde estaba la cabina y cuando su amo David lo destapó, se dio cuenta que él era futbolero, sabía que del robo de la Copa del Mundo. Entonces se dio cuenta de que su perro había encontrado que estaba escondido en un jardín, que lo habían escondido allí, había recuperado la copa, lo puso en conocimiento de las autoridades y en aquel momento Pickles pues fue la portada de todos los periódicos porque había recuperado la Copa del Mundo, era casi un héroe nacional. Y de hecho, como Inglaterra consiguió el trofeo, los invitaron en la cena de celebración de aquella victoria, tanto a David como a Pickles estuvieron en la cena en que se celebró que Inglaterra ganó el Mundial de 1966. De verdad que es una historia preciosa, una historia fantástica, una historia bonita, una historia hermosa, una historia sobre nuestro pasado, historias de la historia que tenemos que conocer y que aquí lo hacemos en La Rosa de los Vientos junto a Javier Sanz. Con el mejor. Muchas gracias. Uno más del grupo. Venga, hasta luego. Rosa de los Vientos en Onda Cero. La era digital. ¿Con quién sino con Alex Fidalgo? Alex, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Alex, seguro que alguien te ha preguntado alguna vez y seguro que tú te lo has preguntado alguna vez porque yo me lo he preguntado, todos nos hemos preguntado si ese micrófono que tenemos en el teléfono sirve para que nos espíen. Igual que la cámara en el ordenador también sirve para eso. Nos hemos hecho esa pregunta, si es seguro y si a través de lo que se oye por ahí pueden saber algo de nosotros. En este caso, la noticia, el titular, se refiere a Facebook. Se pregunta si Facebook está usando el micro del teléfono para espiarte. A mí estas cosas me dan pavor. Yo soy el miedica de la era, bueno, de la era digital, de La Rosa de los Vientos, porque siempre vengo con algún miedo. En este caso, hablamos de la posibilidad de que Facebook te espíe a través del micrófono de tu teléfono. Tienes que buscar una app para intentar localizar cosas de espionaje, a ver si nos están espiando por ahí. Pues lo miraré. Si creéis en la palabra de Mark Zuckerberg, si confiáis en él, si confiáis en Facebook, podéis estar tranquilos porque la red social ha asegurado que no utiliza los micrófonos de los teléfonos móviles de los usuarios para recabar información. Lo ha hecho a través de un comunicado. Asegura eso, que no hace uso de dicho dispositivo para conocer mejor las preferencias de su usuario y hacerle llegar anuncios personalizados. ¿Qué es lo que se comenta? Bueno, esta aclaración la he hecho después de la presentación de un estudio de la Universidad de Florida que, en contraposición, sí asegura ese estudio que la red social escucha a través de los micrófonos de los teléfonos móviles las conversaciones de sus usuarios con el objetivo de ajustar la publicidad a sus gustos. Sí es cierto que quizá es una sensación o quizá es un poco una, ¿cómo decirlo?, una neurosis, pero yo en alguna ocasión me ha parecido, después de haber mantenido una conversación sin haber nunca llegado al teclado de un ordenador, después de haber mantenido una conversación sobre algo, sobre un tema en concreto, haberme encontrado después con publicidad de pronto en el ordenador, y eso a mí siempre sí que me da mucho. Siempre podemos pensar que es un sesgo, que eso está en tu mente. Eso es fijas más en eso porque, bueno, porque ha estado recientemente una de tus conversaciones y entonces está. Sí, pero más en los recuerdos, fíjate, ¿no? Las sospechas de que Facebook utilizaba esta práctica comenzaron en el año 2014, comenzaron hace 2 años cuando se anunció que la aplicación podría captar el sonido ambiente alrededor del usuario para saber qué música escucha o qué programas de televisión visiona el cliente e incluirlos en su estado personal. Además, la semana pasada, un usuario del foro Reddit, que se comentan muchos de estos temas, aseguró que desde Facebook le empezaron a llegar anuncios sobre pesticidas tras mantener unas conversaciones sobre cucarachas con su novia. Por cierto, que no se queje que tuvo suerte, porque las conversaciones con su novia eran sobre cucarachas. Porque podría haber sido de otra cosita. Oye, a este tipo de cosas, a este tipo de noticias, se puede decir, que eso dice mucha gente, da igual que me pase eso, yo no tengo nada que ocultar. me estás preguntando a mí. No. Digo, pero tengas, lo que mucha gente pensará. Tengas o no tengas nada que ocultar, asumiendo que la mayor parte de la siempre, claro, ¿no? Asumiendo que la mayor parte de la ciudadanía son personas de bien, no creo que a nadie le haga gracia, bueno, pues que se aireen sus intimidades, sobre todo sin su consentimiento. Es decir, porque se plantea la posibilidad de que Facebook en algún momento haga esto y te pida consentimiento para estar al tanto de tus conversaciones o los sonidos ambiente que recoja el teléfono, pero que tú des tu consentimiento. Que, por cierto, no sé quién va a hacer tal cosa, pero bueno. Puede pasar, en ese caso, pero en ese caso no hay nada que decir. Claro, pero es como si tú cuando tienes la posibilidad de elegir. Cuando te ponen la casillita correspondiente, ¿acepta usted publicidad, recibir publicidad, tal? Claro. Y que todos decimos que sí. Eso es, con el riesgo que ello conlleva. O no. Por cierto, el mundo de los robots, hemos hablado últimamente en bastantes ocasiones sobre cómo puede ser ese futuro. Ese futuro, como decimos aquí, como digo yo, ya está aquí, porque los robots a través de las fotos pueden reconstruir historias y además esas historias pueden ser creíbles. Recuerdos que se quedan presos para siempre en tus fotografías. He dejado un poco la canción para que se vea que hay una relación, ¿vale? Entre la canción y el tema que estamos tratando. Lo hemos notado. Es apasionante esto, ¿eh? Los científicos de Microsoft Research han desarrollado un sistema de inteligencia artificial que permite contar historias a partir de archivos visuales, sin material adicional, sin textos, sin vídeos, solo a través de fotos. Por ejemplo, os pongo un ejemplo de lo que haría esta inteligencia artificial, este robot. Publicamos fotos de un grupo, una foto en la que hay un grupo de gente, un pastel con velas encendidas, un perro, y el escenario en concreto es la playa. Bueno, pues esta innovación digital construiría la siguiente narración. La familia se reunió para celebrar un cumpleaños al aire libre y como hacía muy buen tiempo, algunos acabaron bañándose en el mar. Es decir, a partir de los elementos de esa foto, este robot intuye, deduce cuál es la historia que hay tras la foto. Sus aplicaciones además son numerosas, van desde la interpretación de las grabaciones de las cámaras de seguridad hasta la asistencia a los invidentes. La base del proceso está en algo de lo que ya hemos hablado aquí, en el aprendizaje de las máquinas, el machine learning, con acciones similares a las llevadas a cabo por los software de traducción de idiomas, que ya llegan a intuir el contexto de las frases a traducir. El trabajo es sólido, no obstante, se trata solo del comienzo, hay que continuar mejorando. Esto es lo que dice Margaret Mitchell, que es la responsable del proyecto. De hecho, todavía es habitual que el aparato tenga una especie de alucinaciones que le conducen a ver algo que no está en las fotos. O sea, que está todavía, bueno, pues en fase beta. Pero, caray, es apasionante realmente. Mientras sea la y lo que ve como alucinación, imagínate que se inventa alguna cosa rara. Eso no sé todavía el punto de acidez que tiene esta inteligencia artificial. Si toma lo que dice que se tomó Manuel del peyote con no sé qué, no sé yo, lo que va a contar Manuel hace cosas muy raras. Por cierto, explícame esto, Alex. ¿Cómo un avión solar puede llegar por la noche a la Estatua de la Libertad? Cuidado. Vuela, amigo, vuela alto. Cuidadito aquí. El avión solar Impulse 2. Aquí, una vez más, se hermanan mis dos secciones dentro de la Rosa de los Vientos, azul y verde, y la era digital. Este avión está propulsado exclusivamente con energía captada del sol. Y llegó este sábado a Nueva York, ayer, tras sobrevolar la Estatua de la Libertad en su última etapa en Estados Unidos, antes de dirigirse a Europa. En su intento por ser la primera aeronave de este tipo en dar la vuelta al mundo, el avión aterrizó sobre las 4 de la mañana en el aeropuerto internacional JFK, según la web del proyecto. Por cierto, quien quiera visitarla, www.solarimpulse.com, todo junto. El Solar Impulse 2, pilotado por uno de sus inventores, André Borsberg, recorrió los 129 kilómetros que le separaban de la localidad de salida de Lehigh Valley, en Pensilvania, sin ningún tipo de carburante, únicamente, solo impulsado por tecnologías limpias. Este proyecto trata de concienciar y convencer a los gobiernos del mundo de que implementen las soluciones tecnológicas que permitan preservar el medio ambiente. O sea, es un grandísimo avance tanto en lo que respecta al desarrollo sostenible como en lo que respecta a los avances tecnológicos y a esta era digital, que es lo que aquí nos ocupa. Tantas cosas se están consiguiendo en los últimos tiempos gracias a esta era digital, que un vuelo nocturno de un avión solar, un avión diurno, llegue a Nueva York. Uno de los temas que también da más que hablar sobre el que nos hacemos muchas preguntas es la deep web, lo que está debajo de la web profunda, algo que no sabemos exactamente qué tiene, pero sí sabemos, o por lo menos Twitter lo ha reconocido, que ahí se han vendido 30 millones de contraseñas. Estas noticias dan ganas de tirar el móvil, de dejarte de redes sociales, pero sí, bueno, la compañía Twitter ha contestado a través de su blog oficial a los informes que apuntaban a eso, a que podrían estar a la venta en la Deep Web unos 33 millones de contraseñas de Twitter. Sin embargo, la red social no ha confirmado el número de contraseñas comprometidas y ha negado que se haya debido a... Se ha autoeximido de cualquier responsabilidad, ha negado que se haya debido a una vulnerabilidad de sus servidores, lo atribuye a un virus en los ordenadores de los usuarios o a robos anteriores. Twitter ha asegurado que, de todas formas, llevará a cabo un cotejo complejo de sus cuentas para determinar cuáles necesitan una protección adicional y cuáles requieren, pues, un restablecimiento de la contraseña por parte del usuario. Simplemente, bueno, pues, un cambio de contraseña para asegurar la seguridad y la protección de esa cuenta. Según un informe de Leaked Source, el robo podría afectar a personalidades como a Katy Perry, una de mis conquistas, a Mark Zuckerberg... Otra de tus conquistas. No, eso se quedó en una amistad al final, o el blogger y empresario Evan Williams. Este sí también es una de mis conquistas. Confundiste Eva por Evan y... La red de microblogging ha recordado que cualquier usuario que piense que su contraseña puede estar... ¡Qué tranquilidad a esto! Si piensas que tu contraseña puede estar comprometida, cámbiala. Este es un poco lo que dice Twitter a nosotros, a la plebe. Claro, pero es que además esto es peligroso porque... Si tienen tu contraseña, cualquiera puede publicar cosas sí. Como si fueras tú y decir barbaridades. De hecho, hubo una cosa que comentamos hace unos días en el No Son Horas, y es la noticia de que a Katy Perry le habían suplantado su identidad en Twitter y le había, a través de la cuenta de Katy Perry, habían mandado mensajes de cariño a Taylor Swift, que es como la archienemiga en este mundo de la farándula y de las celebrities. Que le mandaron mensajitos en plan, pues, cariñosos, cuando es su enemiga. Entonces, claro, es un problema, porque no quiere que haya esa relación ni ese vínculo afectivo, porque se odian. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, pero eso, dentro de lo que cabe, no es demasiado grave. Sí, hombre, podría haber sido mucho peor. Por cierto, claro. También en esta línea os digo... Esto a lo mejor a Bruno le interesa por puro interés periodístico. Sí, sí. Se han filtrado más fotografías de esas que le robaron a Scarlett Johansson. Sí. ¿Vale? O sea que hay que tener mucho cuidado con nuestra seguridad. De esas y, que llevaba tanta y, ropa, y ¿no? Y me vais a permitir que dé un consejo. No os hagáis fotos de esas. No os hagáis, no hay necesidad. No ¿verdad? Vaya a ser que Alex llegue, sea uno de los compradores de las contraseñas y ese sea su objetivo, ¿no? No, lo digo pues porque yo sí me suelo hacer esas fotos y ya no. Y ya te las han robado, pero antes ¿no? lo hacía y ya tengo el miedo y quiero pues un poco inculcar también ese temor al resto de la gente, a nuestros oyentes. ¿Y dónde has dejado esas fotografías? Ay, qué pillo eres, madre mía. No te lo voy a decir. Pero si es que lo hacía cuando era el niño nenuco. Sí, eso es muy de madre, lo de abrir el álbum y enseñar fotos tuyas comprometedoras a las visitas. Bueno, y por cierto, ¿tienes la contraseña de Sofía Vergara? No. Quizá esté en la Deep Web. No la quiere compartir. ¿Está en la Deep Web? Pues sí, es muy deep. No, pero el Sofía Vergara y yo tenemos un trato directo, no a través de redes sociales ni... No. Es verdad, te la porque tampoco conviene, ¿no? Tampoco conviene que el trato sea público porque recordemos que Sofía Vergara tiene pareja sí, y una pareja que además hace tres veces yo. Entonces, bueno, vamos a dejar las cosas como están. Pues acaso, ¿no? Vale. Bueno. Alex, muchas gracias. Te seguimos escuchando toda la noche en Onda Cero, ¿eh? Muchas gracias a vosotros, despegue. Hombre. Sigue adiós, pillando adiós. Contraseñas, ya nos las das. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volveremos el próximo sábado, madrugada de domingo, a la 1:30, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Recordar que dentro de muy poquitas horas, ahí está el programa entero y cada una de sus secciones y de entrevistas en la página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Llegan las noticias en Onda Cero y después nos quedamos con José Luis Salas, con No Son Horas. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Una semana por delante, estupenda. Aprovecharla.